Desde 10, desde el 7 ya de julio, cómo pasa el verano, el 2014 comienza, esta vez sí, el primer programa, digámoslo así, el primer programa, porque lo que hemos tenido antes han sido unos programas piloto, ¿no? Para ver cómo funcionaba esto, pero ahora sí comienza el primer ¿a qué juegas? El verdadero, el serio, el que está bien preparado, el que Dargo no ha preparado bien el juego, pero está el serio, el que vamos a empezar, aunque sea jueves. Todos los lunes de verano estaremos a las 10 de la noche comentando, estaremos con vosotros hablando de la actualidad de los videojuegos, no solo de la actualidad, sino también de juegos de todos los tiempos. Hablaremos de muchas cosas, de noticias actuales, hablaremos de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y siempre tendremos un huequito para nuestros seguidores, ¿no? Para la gente que nos escucha, para nuestra audiencia, para que comenten con nosotros y nosotros pues mantengamos un feedback con ellos. Esto es ¿a qué juegas? Esto es 10 de julio. Estamos casi terminando el mundial, pero nosotros sacamos un huequito para lo que más nos gusta, ¿no? Para los videojuegos. Y como siempre, pues vengo de la manita de mi hermano Luis Miguel Rubio. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Qué ganas de empezar, porque llevamos 3 días ya de retraso, como es más habitual en nosotros. A ver, Fina, muchas ganas de empezar. Y cuando son las 22 horas y un minuto de este 10, desde el 7 ya de julio, ¿cómo pasó? Sí, el primer, pasado, Luis, mi primer programa. Vale, es que se me ha acoplado el directo. Ya está, solucionado. Con ganas de empezar y adelante. Muy bien, hay que bajar el volumen. Ya está. ¿Qué tal estamos, Streamo? Bien, justo me estaba llamando mi hermana al móvil ahora, que inoportuna, no me llama nunca, ¿sabes? Seguro que es para pedirme dinero, tío. Seguramente. O y dinero, dinero. En su negocio. ¿Qué tal estamos, Dargo? Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez, forzado, secuestrado. La verdad es que odio esto, mi vida, pero bueno. Bueno, y tenemos una hora. Un problemilla, se nos una baja de última hora, Dargo, perdón. Risers, que está en el pueblo. Está en el pueblo, el pobre que no tiene internet. Y bueno, pues le tendremos para el próximo programa, ¿no? Pues sí, la verdad es que se tuvo que ir al pueblo unas vacaciones de verano, como todos nosotros siempre nos vamos a algún sitio que nos arrastran, o nuestros padres, o nuestra novia, o quien quiera que sea, quizás nuestros amigos, y no puede estar hoy con nosotros. Pero bueno, el lunes le volveremos a tener. Nosotros arrastraremos a Dargo, aquí. Dargo, sí, Dargo pues vendrá. Claro. Se vendrá para agosto. Ese día puede ser grande. Tenemos asuntos, tenemos ahí algún asunto pendiente. Nos debe dinero. Y bueno, pues esto es el comienzo de ¿a qué juegas?, ¿no? Un programa en donde tenemos un juego de la semana que es el queridísimo, ¿no? El afamado, el juego que iba a ser mucho y quizás no fue tanto. Bueno, luego lo sabremos. El Watch Dogs, que estará mi hermano, que se lo acaba de pasar esta tarde, comentando, analizándolo, poniéndole una nota. Y bueno, también Streamo sé que ha jugado, Raizers también me está jugando. Sí. Así que nada, bueno, luego veremos, ¿no? A ver si ese juego de Ubisoft es tan bueno como dicen o se ha quedado, que no llega a ser un Grand Theft Auto quizás en esa calidad, ¿no? Aunque sea un juego de nueva generación. Y nada, chavales, esto siempre es así. Siempre hablamos, al principio siempre hablamos un poco de las noticias de la semana, ¿no? Lo que ha pasado esta última semana, qué noticias de videojuegos son las más actuales, las más curiosas, ¿no? Así que, ¿quién quiere empezar con las noticias? Yo creo que debería empezar Dargo, que lo trae preparado. ¿Empiezo yo? Perfecto. Porque, ¿ustedes creéis que FIFA 14 y lo que viene siendo este juego de lucha tan bueno en Xbox One, que es el ¿cómo se llama? El UFC, que no sé cómo se dice, no UFC. Sé cuáles son las... UFC. El UFC, pero que no sé cuáles son las... ¡Que te calles! Que no sé cuáles son las palabras. Pues sí, cobran. Las UFC. Cobran por las demos de estos dos juegos. Que sí. Que juegan por... EA cobra por las demos de estos dos juegos. Ya que en la Store de Xbox están la demo de FIFA 14... Y la demo del UFC a 5 euros. Estuvieron. Estuvieron, ¿no, Dargo? Estuvieron. Completa la información correctamente. Claro, estuvieron. Porque fue un error y que en el caso de la demo, ella dijo, ella España nos comunicó que fue un error y que en el caso de la demo de FIFA 14 ya está todo solucionado y que para Streamo sería bastante un par de semanitas o meses, porque ya está, porque va con un poco de delay el chaval, estará solucionado. Yo creo que viendo lo perdida que está ahora mismo EA, a principios de esta generación, lo que creo es que ha intentado tantear un poco el mercado, ¿no? Y si hubiera visto una pequeña posibilidad de que esto funcionara, pues darle a hierro y poner que costara dinero hasta las noticias que suelta. ¿Tú qué crees? ¿Que han soltado la demo ahí y si cuela y cobran 5 euros colo? Hombre, eso es lo que yo creo, la verdad, sí. Cuando estuve viendo la noticia, es lo que más, lo que fue mi primera impresión. Esto es el mayor robo, la mayor estafa. Ahora dices que te ha dado esa impresión. Que te calles, está hablando Plav, es la mayor estafa, Plav, es la mayor estafa. Es la mayor estafa. Yo me acuerdo, hace años que te comprabas la PlayStation Manía, ¿no? O una de revistas de estos videojuegos y te regalaban. Pagabas demo, es verdad. Revista, y te daban unas demos, ¿no? ¿Quién ha jugado a esas demos? Sí, yo me viciaba las demos, ¿eh? Cuando no tenías pasta para comprarte un videojuego, pero te comprabas una revista y te venían 5 demos, que te venía un... O más. Te venía la demo del Tekken 3, que tenías 4 personajes para jugar y podías jugar a doble. Pero ¿para qué te ibas a comprar el juego? Claro, y era como tener el juego. O te venía el FIFA 97, sobre todo cuando... y podías jugar un partido. ¿Para qué más? Lo guapo era cuando no tenías amigos y podías tener eso. Te dejaban los amigos tirados y ya te vas a jugar las demos, tío. Ya, cuando pensaba con la cabeza y no con el pene. Bueno, esto de que las demos a 5 pavos me parece la mayor estafa que he visto en mi vida, pero bueno. Sigamos con las noticias, señores. ¿Qué tenéis por ahí? Espera, que déjame que opine yo, ¿no? Ah, bueno, sí. Yo creo que ha cogido la idea de Kojima y que he sacado el último... ¿Cómo se llama el último juego de Kojima? El Metal Gear, el último... Vamos, Metal que tú Gear, puedes, tú puedes, ¿no? Vamos. Que dura 2 horitas y dice, pues si este saca un juego de 2 horas a 30 pavos, una demo que te la puedes jugar 50 veces, que menos que 5, ¿no? No sé, a mí esto me parece un... Es que no sé, es que me parece tan estafa que yo qué sé. Es que un juego de Kojima dura 2 horas, pero es un juego. Yeah. Es que es como que me dices que el Journey es un demo también. Realmente no es un juego, completo. O sea, es como una demo realmente, tiene razón él. Es como un adelanto de lo que será. Es como el GTA Prólogo que sacaron. Yo creo que era una mierda. El Gran Turismo, tres circuitos. Yo creo que era parte del GTA, juego. ¿Has dicho GTA? Hostia. No, GTA, pero es que no. es que la demo de Pro o de FIFA son juegos inacabados todavía, no están completos. Ya. Excelente. Pero qué os esperáis de EA. ¿Qué os esperáis de EA? En el juego de Mundial quitaron el mercado, ¿qué me está contando? Bueno, mira, antes de continuar un poco con el programa, con las noticias, quiero decir una cosa importante para todos los que nos estáis escuchando ahora mismo, y es que en todos los programas vamos a hacer una pregunta de la semana, ¿vale? Y bueno, luego a eso del final del programa, después de la que juegas, del análisis y demás, leeremos todo lo que vayáis poniendo. Y la pregunta es que ¿qué juego es el que más esperáis para después del verano? Ir pensándolo ahora mismo. Y nos comentáis, por favor. Ya sé que esperáis FIFA, mucho. No me digáis el FIFA, no. Ser más original. Muchos lo dirán, pero no. Pero el FIFA es a este año. Ya, bueno, pero para ¿o ha dicho después de verano? No, he dicho después de verano. Claro. Ah, vale, o sea, entonces dirán muchos esperáis el FIFA de septiembre a noviembre. Pero van a salir muchos más juegos. No digáis FIFA, puto. No importa que sea ordenador, que Play, que Xbox, que Wii U, que móvil. ¿Sabes qué van a decir Minecraft todos, no? Bueno, pero ese ya ha salido. Juegos que vayan a salir. No, pero sale ahora para Play 4 y Xbox One, ojo, ¿eh? ¿Para después de verano? Sí, sale, sí. Si alguien teniéndolo en el ordenador gratis y facilísimo de coger, se lo compra en Xbox o en PC4, le reviento la cabeza contra el primer bordillo que vea. Pero hay gente que no tiene un super PC como tú de 8 GB de RAM, usa 2. Porque hace falta, mira, yo cojo la caja de zapatos esta que tengo aquí, que me compré el otro día, los zapatitos de Fubito Sala, para allá y las pasanitas con los colegas, la cojo, le pongo una pantalla y empiezo a jugar Minecraft. Bueno, venga, vamos a la siguiente noticia, por favor. Mira, nos dicen... ¡Mate! Le pongo una pantalla y juego al Minecraft. Venga, noticia, digo yo. ¿Qué tal va el sonido, Luismi, por cierto? Bien, ¿no? Yo creo que va bastante bien. Bien, vale. La música, a la gente qué tal la suena música. La música. Yo creo que no has puesto música, ¿no? Ahora. Nuestras voces. Sí, he puesto música. Pues yo es que me meto al directo y no la oigo. Pues la pondré un poco más alta. Porque ya con retraso, que ya hay que no está acostumbrado después de 18 años. Noticia. Airtight Games, el estudio responsable de Murder Soul Suspect, cierra sus puertas. Tras 10 años dando guerra en la industria de los videojuegos, después de haber lanzado un buen puñado de títulos al mercado, este estudio ha cerrado sus puertas. Se ve que el último juego, el Murderer, no ha salido muy rentable. Esta compañía ha sacado el Murderer por parte de Square Enix. No sabemos si la culpa es de Square Enix, de las ventas del juego o de ambas cosas. ¿Qué pensáis que últimamente cierren tantos estudios? ¿Crisis? Sí. Yo pienso que, digamos, que cogen una compañía, le dan un dinero, le meten toda la presión del mundo y cuando sacan el juego se la cargan. No sé, es que de todas formas hay juegos que salen con un presupuesto de la hostia y luego se llevan el batacazo, que no venden lo que tienen que vender. ¿Por qué? Porque se han dejado muchísimo dinero y para que rente tienen que tener unas cifras... Es que ahora mismo están saliendo muchos triple A, es que ahora mismo todos los meses encuentras un juegazo que sale a la venta. Y claro, algunas compañías pues sí van a rentar y otras pues se van a pegar la hostia porque todo el mundo no se puede comprar todos los juegos. Necesito, no, pero también es la cosa sobre... Joder, que voy con delay. No sé, claro, por qué los escucho cuando hablo retrasado o adelantado, no sé por qué. Me estoy poniendo muy nervioso porque nunca puedo entrar cuando yo quiero. Esto es un dato para que Dargo le tenga en cuenta. Me comunica Andrea por Skype. O el Dargo aprende a vocalizar o cuando venga aquí va a parecer guiri y no le entiendo ni papa cuando habla. Lo digo porque a la gente le vendrá bien igual que vocalices. Claro, hombre. Dargo, con tranquilidad, cuéntanos tu opinión. ¿Y yo? ¿Pero por qué? Es que yo no puedo, no quiero hablar lento. ¿Por qué tengo que hablar lento? Claro, que hables. Que aprendan ellos a entenderme. Sí, yo te entiendo muy bien. ¡Ya está! Sí, yo también. Nadie me entiende. Es mentira lo de Andrea, ¿no, Trimo? No, te mando luego guiazo. Te lo mando. Venga, dale, Goma. Comenta tu opinión. Joder. Que es lo que tiene la mierda esta de compañías que solo que sacan juegos que no venden tanto, que cuando no tienen un gran éxito en su juego, pues se van a la mierda. Por hecho, EA y esas mierdas no tienen ese problema, porque siempre venden millones. Streamo, es tu turno. Mira, puta. Una cosa, no sé si sabéis los juegos que sacaron esta compañía, que fue el Dark Void, que creo que fue cuando salió la PlayStation 3, ¿no? Y el Quantum Conundrum. ¿Conocéis estos juegos? Igual, no, si no conocéis estos juegos, es normal que esa compañía cierre. ¿El Conundrum qué? ¿Cómo has dicho el último? El Quantum Conundrum. Claro, pero ese juego... ¡El Conundrum! Ese juego es un juego para... no para todo el mundo, porque es un juego como el Portal, el pero... Void. No sé, la verdad que no sé, pero es un juegazo. Es un juego de puzzles de que tienes que utilizar. Bastante inteligente, por eso no le conozco. Claro, eso es como el Portal, pero yo creo que incluso más complicado. Es un juego de habitaciones, estás en una casa gigante y pues con un aparato, es que no recuerdo muy bien, creo que tienes unos guantes y puedes manipular los objetos y pues juegas con la gravedad, puedes hacer que sean ultra ligeros, ultra pesados y tienes muchos objetos y juegas... Es en primera persona, como un Portal, pero es complicado, pero claro, no tiene acción ni tiene nada, es todo de pensar. Entonces, claro, juegos como el Quantum Conundrum, pero yo creo que ese juego no tiene mucho presupuesto tampoco, ¿eh? Pero sí que leí que había cerrado la compañía, es una pena, porque yo con ese juego me lo pasé muy bien. Creo que lo jugué el verano pasado. Le regalaron con el Plus. Bien. Dice Turbo 14 que se escucha muy, muy bajo. Sube el volumen. No, será la música. Ya la acabo de subir un poquito más. No, pues déjala como estaba antes, no, que se nos escucha, no sé. Saludos, suena la música. Ah, vale, eso lo puse tú, vale. Bien. A mí me gusta el acento de Dargo, sigue hablando rápido y sin vocalizar. Por ti lo voy a hacer, Gustavo. Ah, ya, ya. Se revela. Bueno, señores, que voy a continuar yo con las noticias, ¿vale? Me dice Andrea, joputa, era entre tú y yo. No, ya me caes mal. Cuando vaya para allá no te pienso mirar la cara. Entonces iguales. Bueno, mira, dice aquí Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, creo que esta chica es cantante o actriz. Ah, es actriz, creo, vale. Sí, esta es la de esta tiene una serie de Disney Channel. ¿Cómo se llamaba? Lizzie McGuire. Pensé que era una compañía o algo de videojuegos. No, esta es la protagonista. No, no, que esa es otra. Lizzie McGuire es otra pava, ¿no? Lindsay Lohan, ¿quién es? Bueno, es una actriz. ¡Me da igual, por Dios, venga! Bueno, la actriz Lizzie Lohan, ponerlo en los comentarios, que es muy famosa y ahora no caigo de quién es. Demanda a Rockstar por usar su imagen en GTA V. Vale, esta noticia es vieja ya, porque a finales del año pasado supimos que Lindsay Lohan había pedido a sus abogados que iniciaran acciones legales contra Rockstar por haber usado su imagen en GTA V, sin su permiso. Han pasado algunos meses desde entonces y parecía que la cosa se había quedado ahí, pero finalmente la demanda ha sido tramitada en un juzgado de Manhattan. En ella se asegura que la Faye Jonas, uno de los personajes del juego, hace referencia de forma inequívoca a Lindsay Lohan. Según la actriz, Jonas se parece a ella tanto físicamente como en su voz y en la forma de vestir. Además, en GTA V, y siempre según la visión de Lohan, aparece un sitio sospechosamente similar al Chateau Marmont Hotel, donde la actriz estuvo viviendo durante un tiempo. Concretamente lo podemos ver en esta misión en la que tenemos que fotografiar a una famosa teniendo sexo. Buenísima misión. Tendremos que ver cómo se acaba desarrollando toda esa historia, pero de entrada suena todo tan absurdo. Seguro que lo único que van a sacar de aquí es publi, publi y más publi. Y dinero para Lohan, porque seguro que gana, no, gana creo que, el no juicio. Creo que tenga nada que hacer. Por cierto, ¿qué pensáis de esto? Actriz y modelo. ¿Pero qué pensáis de esto? Es cierto, los que conozcáis a Lindsay Lohan, es cierto. Ha hecho bien en esto. ¿Le viene bien a ella? Bueno, seguro que sí. Todo que sea publicitarse. Pues bueno. Lo único que ha hecho es publicidad para ella y que le viene bien a Rockstar. Toda la publicidad que le saquen a Rockstar siempre es buena. Bien. Bueno, está bien, está bien. Pues nada, chavales. A mí la pava esta me da un poco igual, así que... ¿Qué quiere continuar, streamo? Nordic Games trabaja en cómo dar continuidad a Darksiders. Juegazo. Nordic Games insiste en que las puertas para más entregas de la serie Darksiders están abiertas más que el ano de Dargo. En mayo la compañía ya se mostró muy favorable a dar continuidad a la saga, por cierto muy buena, y ahora se publica una entrevista realizada durante el E3 en junio donde se mantiene esa línea. Ryan Polish, director del desarrollo de... Es que vaya nombre. ¿Cómo? De desarrollo ¿cómo? Del producto en Nordic Games. No. Vaya, Reinhard. Ryan Polish. Escúchate, Reinhard Polish, el director de desarrollo, vamos a dejarlo así, de Nordic Games, ha defendido el potencial de la saga. Creo que la serie Darksiders está muy bien posicionada, con mecánicas de juego que funcionaban muy bien. Y que estaban Polish, copiadas del Zelda. Nah, es un juegazo. Sí, es verdad. Bueno, tiene muchas similitudes de muchos juegos, pero eso le pasa a todos. Joder, las mazmorras y... Que asegura que no queremos decepcionar a la gente, bueno, supongo que cuando sacas un juego piensas en eso, a no ser que seas Call of Duty. Añade que queremos sentarnos, ver qué posibles enfoques se pueden asumir para el próximo Darksiders y trabajar con la gente adecuada. En estos momentos hay conversaciones abiertas con el director creativo de las dos entregas originales, que como os digo son muy buenos juegos, y Joe Madureira, es bilingüe el cabrón, Madureira, y el antiguo líder de Big Hill Games, David Adams. Pero por ahora no parece haberse llegado a ningún acuerdo. Vamos, es que el caso, que mucho nombre, mucho tal. Yo recuerdo que Madureira es el que hace los bocetos, el dibujante de la serie. Y que salió de muy mala gana cuando sacaron la segunda versión de Darksiders. Entonces, si no sigue él, como el que ha hecho todos los diseños, creo que es un poco absurdo que vuelvan a hacer Darksiders si no es con esa persona. Bueno, a mí yo solo juego el primero, juego largo donde los haya. De 20 horas para arriba, bueno, unas 20 horas. Pero es lo más parecido a un Zelda, tío. Pero en versión adulta. Es que lo tiene todo. Todo lo que tiene un Zelda, lo tiene el Darksiders. Pues es que es mucho más gore. Bueno, gore. Mucho más adulto, digámoslo así. Pero es que son mazmorras. Trata de reunir unos objetos importantes para poder llegar al final. Vale, que no tienes que rescatar una princesa. Pero eso es Nintendo. Esto es Zelda. Yo no sé. Esto es Darksiders. Que consistía en... Bueno, eres un jinete del apocalipsis y no sé en qué consistía el juego, pero bueno... Si que haga un juego donde se pueda cagar, será el mejor juego de la historia y se ganará mi respeto. Si no, no es un juego bueno. Sí. Bueno, mira, me dice Ayan Snake por Twitter, hablen del Division, que lo han retrasado. ¿Cómo? Que han retrasado el Division, me dice Snake. Lo retrasaron para febrero o por ahí. La última vez que yo tengo, No sé si lo han retrasado más. ¿Qué sabéis de ese juego? Yo no lo conozco. ¿De Division? Es el juego de Ubisoft. Digamos que es el... Después de Watch Dogs, así en ese plan de futuro y demás, es el nuevo sandbox de Ubisoft. Seguro que lo has visto o lo habéis visto en algún vídeo de E3 y demás. Digamos que es el E3, es no de este año, sino el anterior, fue el juego del E3. En plan apocalíptico, en una Nueva York apocalíptica, es como que la gente sobrevive. Mira, dice... Bueno, dice Requi en RJ, Zelda no es tan infantil, ¿eh? Bueno. A mí no. Infantil, no lo sé, seguramente no, porque la dificultad de los Zelda es muy, muy elevada. Y yo recuerdo los que jugué para Game Boy Color, que estaban el de las cuatro estaciones, y el de... Eran dos juegos que compenetraban, que eran de hecho mazmorras cada uno. Eran las estaciones, y el otro no sé de qué iba, me da igual. Una dificultad bastante, bastante elevada. Dice Machunora que hablemos del juego de Larry, el enano follador. Bueno, es el Larry. Eso es la otra de juego, tío. El Larry es un juego que tiene muchas décadas. Lo que pasa es que, bueno, muchas décadas, sí, es del 90. Es que el Larry ha tenido muchas entregas, pero es un juego de aventura gráfica. Es otro de pensar, otro de mentalidad adulta. Este igual se le ha ocurrido lo de Larry cuando hemos dicho de juegos no infantiles, ¿no? Pero bueno, sí. Para otro programa podemos hacer una especial de juego. O podemos hacer lo que es el Larry es la vida de Trimo representada en un hombre enano, básicamente. Y bueno, pues un frustrado que no consigue mojar el churro y lo intenta, se emborracha como el Trimo y bueno, hasta que llegó, pues ya no desde el final. Hasta que llegó la mano. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Que tenía aquí una noticia, vale. Que la acabo de perder. Esto está muy mal. Ah, vale, ya está. Vale, ya la leo yo. Esta noticia es importante para la gente que tenga un PC, un Mac o una PlayStation Vita o una PS4. Y es que, para aquellos que jugaron por allá a finales de los 90 al grandísimo juego de LucasArts llamado Grim Fandango, pues volverá en un remake para PC y para Mac. Recordemos que el juego ya ha sido anunciado para PlayStation 4 y para PlayStation Vita y que fue anunciado durante la conferencia de Sony en el E3 de este año. Bueno, Grim Fandango es un juego de aventura gráfica que ya es un juego en 3D y digo esto de que es en 3D porque salió para finales de los 90 o quizás por el 97, por ahí saldría, pero es que es un juego de LucasArts que estaba haciendo juegos de aventura gráfica como tales como el Day of Tentacle, Monkey Island y demás, y casi todos los juegos salían pues en 2D con un dibujo bastante bastante cómico, ¿verdad? Y este Grim Fandango pues ya salía en 3D. Es un juegazo que yo no he podido disfrutar, pero que mantiene el humor de todos los juegos de LucasArts por lo que he leído, y que es un juego que ha pasado a la historia como los mejores de las aventuras gráficas. Entonces si viene con un remake con mejores gráficos y demás, pues un juego que hay que tener en cuenta, sobre todo porque sale para PS Vita. A mí la aventura gráfica nunca me han gustado, entonces la verdad es que un poco sí. A mí el Heavy Rain. Sí, pero es que un Heavy Rain no es de aventura gráfica. Bueno, pero digamos que es un avance de aventura gráfica. Yo sí lo puedo considerar una especie de aventura gráfica. A ver, digamos que una aventura gráfica es un juego donde avanzas a través de ir solucionando puzzles. ¿Qué puzzle tienes en un Heavy Rain? Quita el puta vida que se me ha encendido. La tele, tío, espera, baja. Yo no puedo quitarlo. No se quita. Coño, tío. Te interesa bastante lo que es el streaming y todo en stream, poniendo ahí la tele para que no nos enteremos, pero no te has dado cuenta de quitarle el sonido y claro, es lo que pasa. Estaba puesta la televisión. Que sí, a mí me la va a dar ahora, a estas alturas me la va a dar a mí. Venga, seguimos. Bueno, nada, eso. Decir que Grim Fandango seguro que a la gente que no ha podido jugarlo porque salió hace mucho tiempo o demás, seguro que les va a encantar. Pues sí. Bueno, pues ya hemos terminado las noticias, chavales. Y tengo aquí comentarios. Mira, están hablando del Smash Bros. Brawl y justo el de 3DS, y justo hoy me han preguntado en el game, pero no ha salido. Y me habían dicho, venía a comprar. Y yo, no ha salido, tete. Smash Bros. Uno de los juegos más queridos de Nintendo, ¿eh? Siempre entro en la 3DS que la pita, me caso. ¿Cómo? más mejor la 3DS que la Vita. Es más divertida, no empecemos esta discusión que podemos dejaros muy mal, ¿eh? Muy mal. Yo no digo nada, tampoco digo nada, ¿no? Son consolas diferentes también. Lo que pasa es que la DS tiene un catálogo... Pero si la PC Vita... La PC Vita lo único que hace es coger juegos de Play 3 y transformarlo en PS Vita. Bueno, no quiero entrar en debate porque... Bueno, la PS Vita tiene muchos indies, ¿no? ¡No, ahora entramos en debate! ¡No, ahora entramos en debate! Que no quiero, pero si yo nunca me he metido con la Nintendo DS. Debatición. Bueno, yo mando un saludo para el grupo Superflows, que nos están escuchando, que es un grupo que tenemos en WhatsApp y que somos mogollón. Y un saludito enorme para ellos, que son muy buena gente. Vale, vamos a pasar a otra sección, gente, y es que es igual que esta, que es de noticias, pero son más rápidas, ¿vale? Son noticias breves. Así que... ¿Quién quiere empezar con las breves? Yo. Pues nada, haz los honores. Señor. Noticia rápida y no tiene mucho que comentar. Bayonetta 1 también se incluirá físico con Bayonetta 2 en Europa. Habrá también una edición solo con la secuela. ¿Sabes? Sony dio una nota abasto con la demanda de PS Vita Slim en América del Norte. Para. ¿Eso significa que Sony está vendiendo mucho en América del Norte? Hombre, si no dan abasto o han hecho muy poca. No, es que no sé si está bien redactada la noticia, es que me choca, ¿no? Que esté vendiendo PS Vita ahora. Bueno, PS Vita Slim, que todavía es peor que la normal. Bueno, la normal es un maquinón, esta tenía peor pantalla. Pero bueno, me alegro que la PS Vita venda, ¿no? A ver si se replantean lo de sacar más juegos. Largo. No, yo quiero decir la siguiente. Sí, venga. Ah, la siguiente, vale, pues ¿no? Esta para mí. Insomnia Games insinúa un pack de Xbox One y Sunset Overdrive. Vale. Ya que no sabes quién cumple años hoy, Donkey Kong, 33 años. Felicidades, tío, desde aquí. El otro día... ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser Donkey Kong más joven que Rem? No se lo cree nadie. No, no se lo cree nadie. Venga. Loca, estrimo. ¿Por qué las más difíciles de leer? ¿Qué te calles, podría estar en el loco? Cole se llama así, ¿no? Coltrane podría estar en el nuevo Gears of War. El actor que presenta su voz ha sido contactado al respecto para poder doblar voz en Gears of War. Es el negro, del Gears of War. Esta te gusta. Watchdogs ha vendido ya más de 8 millones de copias. La nueva saga de Ubisoft sigue sumando. ¿Cuántas? Millones y millones. 8 millones. Watchdogs ha vendido ya más de 8 millones de copias, ¿eh? Juego que recuerdo que analizaremos en unos minutos, ¿vale? Juego de la semana que analizaremos. Todos los que lo hayáis jugado y queréis saber cuáles son nuestras opiniones, la nota que le vamos a dar, incluso podéis decir la vuestra, lo que opináis, le analizaremos en unos minutos. Continuamos. Y sigo yo, diciendo que el tamaño del mapa del Far Cry 4 será similar al del Far Cry 3. Se centran en su densidad y no en su tamaño. Bueno, yo aquí rápidamente decir que me alegro de que tenga el mismo tamaño porque el mapa del Far Cry 3 es bastante enorme, pero yo pido por favor un poquito más de variedad, un poco más de variedad, ¿vale? Porque el mapa del Far Cry 3 sí es muy grande, pero también es muy repetitivo. Bien. La PlayStation 4 blanca estará disponible de manera independiente este año. Primero lo hará con el pack Destiny, pero a lo largo del año este también se venderá sin el nombrado juego de... PlayStation 4. Parece un retransmisor de esos de W o algo, tío. Luis, mi finiquito. Bien. El productor de One Piece... ¿No? ¿Cómo que no? El productor de One Piece interesado en realizar un juego de lucha de la serie. Vale. Vale, sin más, noticia rápida. Me llamo otra vez mi hermana. ¿Eh? Noticia rápida. Muy bien, vale. Por favor. Déjame, ahora vengo un segundo, que es que me está insistiendo mi hermana llamando y es raro, ¿vale? Ahora vengo, darme un segundo, por favor. Muy bien, venga. Ahora vengo. Bueno, ¿quieres decir algo o voy a leer yo un poquito los comentarios, ¿vale? Venga. Bueno, dice Ricardo Enriquez, jajajaja, enseñarle a leer a Streamo. Dice Carlos Ser, voy a bañarme y saldré cuando mi pene esté gordo. Bueno, Dios. Machunora dice, ojo a la pronunciación inglesa de Streamo. Requiem RJ dice 33 años Donkey Kong. Ricardo Enrique dice, ¿cuál es su juego favorito de todos los Resident Evil? Pues te diré yo que el mío es o el 1 o el 2. Juegazos. No como los de ahora, que son mantienen toda la acción y no los survival al horror. Aunque el 4 también es muy entretenido. ¿Queréis decir algo vosotros de los Resident Evil? Yo me quedo con el 2. A mí el 4 me gustó, el 5 no me gusta. A mí a partir del 5 no, del 4 no, no va a dar gracia. Importante, yo era Argentina, dice que bajemos un poquito la música. Luismi, ¿vale? Bájala. Baja un poquito la música. Un poquito. Vale, si no se nos oye bien, decídnoslo, tío. Turbo 14 dice, stream of FIFA en PS4 para mí han sido todos muy buenos gráficos, no sé, bastante realistas, para ser verdad los pueden mejorar. Todo puede ser mejorable en esta vida. Carlos Ser dice, stream tendría que aprender inglés en la Casa Blanca. River YouTube le pone un 6 al Watch Dogs. Bueno, pone un 6, supongo que sea para el Watch Dogs. Nota bastante baja, ¿no? Ricardo Enrique dice, ¿a qué nivel llegaron en Mario World? ¿Largo? Yo, pero Mario World no, ¿cuál? Eso no es el primero que salió. No, no, el Mario World no es el de Super Nintendo. ¿Cuál? Pues el de Super Nintendo, es que tengo 17 años, a ver, que lo primero que me encontré en mi mano fue una Play 2. Bueno, pues Carlos SSR dice, yo juego a Monopoly, yo no. Ricardo Enríquez dice, ¿por qué no estudian sus noticias antes del programa? Sería más interesante y pensaríamos que saben de lo que hablan. Bueno, pues no sé. No es que no estudie la noticia, es que no me sé pronunciar los nombres. Dice. Chavales, pues no leí la pregunta. Antes de empezar, no sabemos de videojuego. Venga, vámonos de aquí ya. La mierda. Está. La gente insiste un poco en que bajemos un poco la música. Está bajada. Bueno, un saludito para River YouTube. Dice Berna Barcelona que hablemos de Evolve. Yo he visto poco de ese juego. He visto unos gameplays y ya está. Pues yo pienso que va a ser... Lo único que sé es que es un cooperativo al Left 4 Dead. Y en... No, no es al Left 4 Dead. En una... No, es un cooperativo al Left 4 Dead. Es un 4 contra 1. Left 4 contra Dead 1, sí. Debe ser muy guapa. La idea es guapísima. La idea, sí, sí. La idea creo que es guapísima. Pinta muy bien. Y lo que está claro es que si en ese juego no se coopera, si cada uno va por libre... No tienes nada que hacer. Te funde. Porque pero debe ser muy guapo el manejar tú el bichaco ese, ¿sabes? Y fundirte a los cuatro. Debe ser muy placentero. Más que el champú ese orgásmico. Vale, mira, señores. Mira, antes de terminar el programa, vamos a hacer una sección del oyente, ¿vale? Y ahí sí que respondemos todas las preguntas, todo lo que nos vais diciendo. Ahora vamos a avanzar un poquito. Y es que tenemos un debate, ¿no? Un pequeño debate noticias para... Noticias mierder, que hay cuatro, pero... O dos. Espérate, yo quiero decir la primera noticia mierder. Primera noticia... Vale, venga, vamos con las noticias mierder, venga. ¿Puedo decir la primera ya? Dale. Vale, Converse anuncia zapatos con diseños de Nintendo. ¿Quién no va a comprarse uno? ¿Eh? ¿Quién? Tú sí, ¿no? ¿Quién? Pero ¿Y por qué? Eres un... Yo digo la siguiente. Porque es verde, ¿no? Porque es verde, vale, venga, ya. Digo yo la otra. La película de Heavenly Sword, el juego este que sacaron hace ya un porrón de años, que es tipo God of War, pero con una chica, se estrenará en septiembre. A ver si consiguen... Hacer una peli en condiciones, porque he visto hace poco la de Hércules y me ha dado hepatitis B, me ha dado, ¿verdad? No creo que salga muy buena, porque la anuncian solamente para DVD y Blu-ray. No va al cine, así que mala pinta. Tanto vitiro que he sido ahora, ¿sabes? ¡Está jugando al FIFA! ¡Flap, échalo! Mira, me dice, para las noticias mierder, que bueno, tampoco es mierder, pero es interesante. Me dice Ian Snake, una noticia de 3djuegos.com, que Minecraft... importante para Scrimo, que te encanta. Minecraft ya supera las 16 millones de copias vendidas en PC. El juego ya ha vendido más de 54 millones entre todas las plataformas. Un fenómeno, ¿no? Minecraft es la Eric. Es solo para gamer. ¿Quién iba a decir que un juego como Minecraft no iba a llegar tan lejos, tío? Madre mía. Yo lo sabía. Tenía que haber subido gameplay de Minecraft, que ahora estaría durmiendo en dólares. Ofrece una jugabilidad y una cosa que no lo ofrece nadie. Yo lo veo un juego, es que es totalmente diferente a todo. Es que es normal que venda y es normal que... No vas a encontrar nada como eso. Si encuentras algo es porque lo han copiado. Es para todo el mundo, tío. Vale, claro. ¿Queda alguna noticia mierder? No, no quedan más, no quedan más. Vale, solo pues decir vamos que rápidamente sí. Solo una cosa sobre Minecraft. Si os gusta Minecraft, darle una oportunidad al Don't Starve. Es en 2D, es también de supervivencia y está muy bien. Está para PS4 y para PC. Pues ahí tú, me preguntan por Twitter cómo es tu Twitter. Digo, es un poco absurdo. O sea, si estás escuchando el streaming y no eres capaz de, en la pantalla, la única imagen que hay que pone @PLAF/, si no eres capaz de deducir que ese es el Twitter de PLAF, eres un gran seguidor mío porque tienes mi retraso, ¿eh? Desde el respeto, ¿eh? Sí, bueno, sí, ahí tenéis todos nuestros contactos, ¿vale? Y bueno, este es mi canal donde ponemos el programa, pero bueno, que tenéis también buscando un poquito, poniendo Dargo, Streamo, mi hermano no tiene canal, pero bueno, buscando, o Rizers. Bueno, pues sí, vais a encontrar ya nuestros canales. Ya que PLAF no deja. Yo subo vídeo diario, ¿eh? Bueno, vamos ahí, rápidamente, vamos ahí con el debate, ¿no?, de esta semana, y es que esto vamos a debatirlo nosotros, pero queremos leer vuestras opiniones, así que a partir de ahora dejadlas, que las vamos a leer, y es que preguntamos si está bien que publiquen juegos de generaciones anteriores en la generación actual, y yo voy a hacer un ejemplo, como por ejemplo este Bayonetta 2, que también viene con el 1, pero no digo solamente ese ejemplo, porque te lo regalan con el juego en Wii U, sino otro ejemplo como que PlayStation 4 vaya a vender el remake de The Last of Us. ¿Os parece bien que aparezca y te la quieran volver a vender? O yo qué sé, todos para usuarios que no la han jugado. Todos los remakes que han aparecido en PlayStation 3, en Xbox 360, de sí. Juegos de Play de anteriores generaciones, ¿no? Como pasó con PlayStation 3, que nos han devuelto a dar en remake un mogollón de juegos, como han sido en HD los Ratchet & Clank, los Jak and Daxter, el wow. Ico, el Shadow of the Colossus, todos estos juegos que aparecen en una generación y son de generaciones anteriores, ¿qué os parece? ¿Os parece bien que aparezcan? Yo creo que en la generación anterior sí estaba bien porque era como el paso de la Play 2 a la Play 3, que era como el no HD al HD, ¿no? Y tú por lo menos pues cambiaba algo que era el juego en HD, pero si tú vas a coger a juego de la Play 3 para jugarlo en Play 4, tampoco creo que haya una diferencia gigante. Ahora no. En la sofá ya sabía que flipas de la Play 3. No sé cuánto habrán mejorado. No creo que está bien para la gente que no haya podido jugar. Eso sí lo veo bien, ¿sabes? Pero que te lo vendan a 70 pavos, no. Depende de cómo traten esa versión. Si la tratan... Es que hay versiones buenas y hay versiones que son lamentables. Por ejemplo, el Silent Hill HD que salió era injugable. Lo hicieron con el sin todo el código. Y lo que es fundamental en el Silent Hill, que es la niebla, no se veía bien. Y entonces eso no se puede jugar. Si sacan ¿estás haciendo buenos... que eres PLAF tú el que está haciendo un ruido terrible? Sí, comento alguna cosa que dicen, pero no... Que haces mucho ruido. Y eres tú. Sí. Lo siento mucho. No sé si he sido yo, pero yo no escucho nada. Lo sí, eres digo, tú porque... Que si sacan un buen juego... hacer un Full HD a 60 frames, va fluido, no tiene los bugs que debería tener un juego de primera, sino que está completamente corregido y es un juego redondo, bien que lo saquen en esas plataformas. Si sacan una mierda, pues... Que se ¿pero a ese precio? Ya, al precio reducido, por supuesto. Mira. Claro. Dice Joel Argentina, nos dice, está bien, lo que pasa es que si lo pone muy caro, te compras otro más nuevo. Machunora, bueno, sí, eso claro. Está claro, es que no te pueden vender un juego de la generación pasada al mismo precio que otros juegos. Hay que vender a la mitad de precio. O incluso menos. Debería, sí. Dice Machunora, a mí no me parece bien porque lo que quieren es sacar dinero solo y lo que mejoran son dos o tres gráficos inútiles. Pues bueno, es que es eso, depende, si no has tenido la opción de jugarlo, pero... Dice Reki en el RJ... Sacan a 70 pavos el Last of Us otra vez, sí, con la expansión, pero a 70 pavos. Dice Reki en el RJ. Yo creo que es algo pronto para remakes de juegos tipo The Last of Us. Pues sí, esto le sacan bastante temprano. Y el GTA, pero esos son solo para vender. Last of Us y GTA es para vender. ¿Crees que mejorará el GTA realmente? ¿Crees que va a mejorar? No mejora nada, pero a ver, gráficamente mejorará, imagino que algo, porque pero sí, que sí, tampoco va a ser una cosa bien mal, simplemente. Y se ve que flipas, ¿eh? El GTA se ve el mal. Ya, bueno, ya también se veía en vídeo Sí, también se veían vídeos del Watch Dog en eso y al final se termina haciendo, por ejemplo, gráficamente, hablando... Pero de roster. Yo no me fío por vídeos ni por nada. Yo quiero ver cómo es. Yo quiero ver al final cómo es y no creo que vaya a ser una mejora de tu decir, vale, dame para acá que te lo compro por 2 kilos. Te cambian algo de la historia. Es que va a ser todo igual, tío. Lo que es evidente es que el que tenga el juego ya en la Play 3 no creo que se lo compre en Play 4. Hombre, claro. Obviamente. Dice Snake, I am Snake. Habla de por qué van a hacer juego de Pokémon Rubí Zafiro remasterizado de Game Boy. Pues sí. Bueno, otro ejemplo más, ¿no? Yo estas noticias no las conocía, sí, pero sí, otro ejemplo más de este debate, ¿no? Yo, opinando un poquito, pues me parece bien, entre comillas, que sí que lo saquen, porque, por ejemplo, juegos como The Last of Us, para una persona que no tiene la PlayStation 3 y se compra una PlayStation 4, ¿por qué? Pues por la razón que sea, no ha tenido oportunidad de jugar, pues está bien que lo saquen, pero siempre respetando al usuario y a su venta. No nos lo saques a 60 euros, sácanoslo a un precio reducido, ya que hay que entender eso, ¿no? Que es un juego que ya habéis creado, que ya habéis vendido un mogollón de copias y es de una generación anterior. A un precio reducido, pues, hombre, se lo va a comprar o el que le gusta coleccionar o el que le gusta rejugárselo o el que no tiene la oportunidad de jugar. Pero yo, me parece fatal que quieran vendernos la moto con que sí, te lo pongo un poquito mejor, pero te lo vendo como un juego de esta generación. A mí eso me parece fatal. Pero no, por ejemplo, con lo que ha dicho de Pokémon, yo incluso lo llegaría a entender, aunque yo tampoco soy muy fan tampoco de los remakes, porque cuando salió Rubí y Zafiro, son juegos que cuando ahora lo saquen en 3DS, va a haber un cambio a las tres dimensiones y va a haber un cambio gráfico que no va a ser, va a ver igual que en la de eso, que por lo menos te ofrece algo medianamente diferente. Claro. Como yo he dicho antes, el de la sofá no creo que cambie casi nada, ni el GTA. Entonces, eso, hasta ese punto no lo entendería. Mira, quizás si esperen, es que claro, también tenemos. Bueno, dices, no, sí. Yo quería comentar esto de Chechu, que dice que es que estás diciendo que no va a cambiar nada GTA 5. Dice Chechu que el juego, cuando la mejora gráfica, que supone que va a ser muy bestia, pero que el juego en sí va a ser el mismo. Pero yo he escuchado que si ahora mismo, o cuando salió GTA V, le viésemos en un ordenador potente, ¿vale? Que fliparíamos, que el cambio sería brutal, que veríamos el juego muchísimo más fluido, muchísimo más nítido, que parece que no, pero no sé si habéis jugado alguna vez en la PlayStation 2 a un Grand Theft Auto, por ejemplo, Vice City, y luego lo habéis puesto en un ordenador. El juego es el mismo, pero parece un juego completamente distinto. No creo que ahora el cambio igual, sea tan acusado. No creo que cómo el juego se mueve y tal. Claro, es que la fluidez, la nitidez. Tú juégate un Vice City en Play 2 y juégatelo en ordenador con gráficos, no te digo a tope, pero con gráficos 800x600, la resolución esa mítica de hace 10 años. Juégatelo así y vas a ver que es un cambio impresionante. Pues que igual estamos hablando un poquito, pero con juegos como GTA V que llegan tan limitados para la PlayStation 3, a lo mejor en PlayStation 4 nos encontramos con el mismo juego, pero por otra parte no es el mismo juego, es muchísimo más no sé, más fluido de jugar, distinto, ¿no? Lo que tenía que haber hecho el de la OFA y el GTA, dejarlo para la nueva generación, para que ahora le gusta más un billete de 5 euros que... Bueno, mira, os voy a decir una cosa, señores. Yo voy a ir a la cocina por una botella de agua y os dejo que comencéis la siguiente sección, que es el ¿a qué juegas? ¿A qué hemos estado jugando esta semana? Así que os dejo que lo vayáis presentando. Yo me voy a excusar un 10 segundos que voy a por una botella de agua. Así que seguid ahí. Sí. O leer comentarios antes de empezar la sección, como queráis. Trimo, ¿a qué estás jugando tú? Yo no he jugado esta semana casi nada, solo a FIFA y un poco a Sniper. Perfecto, Luis Mía, ¿qué estás jugando tú? Lo mío lo dejamos para final, que tengo el análisis, así que... A ver, Stream, cuéntanos. Sí, pero vamos, FIFA. Yo no quería contar porque, bueno, los seguidores de FIFA ya sabéis que ha salido... ¿Anoche fue? No, hace dos noches, creo. Con esto del Mundial, del partido de que tuvo Alemania y Klose, que es el máximo goleador de los Mundiales, han sacado su carta mejorada, tanto en el Mundial como en Ultimate Team. Lo que pasa es que en Ultimate Team para tenerla es muy complicado, pero en el Mundial, si tú ya tenías a Klose, te lo mejoran directamente. Y nada, le he estado probando, de hecho ahora estoy probándole por el bien de este directo, no por gusto. Y la verdad que es que el Klose ese, el que tenga Klose, que se meta a jugar al Mundial, porque es que tiene 90 de ritmo, o 90 y algo, 90 y pico de tiro, 99 de cabeza. Es que es la bestia, es el mejor jugador que he probado en mi vida. es exagerado, las mete de todos lados. Acaba de meter un bitiro de medio campo, pero medio campo en plan a lo de la línea, que me decía el Viti que no se podían meter tiros de bitiro casi en el Mundial, que costaba mucho, pues he metido un golazo. Y la verdad que he estado enganchado esta semana a jugar a FIFA. No sé, últimamente me está gustando jugar a FIFA, juego por diversión, antes igual solo jugaba por grabar. Ahora la verdad que juego, ni siquiera grabo, juego porque me gusta. Y bueno, he estado jugando un poco al Sniper, pero muy poco. Decir que lo que he jugado me gusta, porque lo juego en una dificultad más o menos elevada y es un pequeño reto. La verdad que si vas todo loco te matan, tienes que ir muy sigiloso. Es un juego que está bien, pero bueno, que le compré porque realmente tampoco salía nada especial ahora en verano. Y bueno, es un juego que al que le guste reventar cabezas y tal, pues que está bastante chulo. Pero bueno, he jugado solo 4 horas o así, entonces tampoco puedo hablar mucho del juego. Quizá algún día lo analicemos, no sé. Y por mi parte eso, no he jugado realmente a nada más. Ah, y el otro día jugué mi primera partida de Minecraft, a los Juegos del Hambre. Decir que de 60 y pico que éramos, quedé noveno. Una pregunta, eso sí, sin hacer nada, me decían, haz esto, haz lo otro, dime. ¿El Sniper es el juego ese donde cuando revientas la cabeza a uno o matas a uno, se le ve cómo se le mete la bala por el cuerpo, atraviesa el hígado? Sí, y es impresionante, exacto. Aunque yo no sé si llega a cansar verlo tantas veces jugando, ¿no? Que extremo, es tan sí, igual al final. Pero las primeras veces. Yo es que como he jugado poco. Sí, yo he jugado poco, entonces. No sé si la gente sabe. O ha visto, o me lo he inventado igual, que hay un meme donde a Hitler en la expansión del 2 le matan reventándole las pelotas. ¿Las pelotas? Sí. Se le ve como se disparó a las pelotas, se ve cómo se ve eso. Se ve cómo explota todo el escudo. Ah, puede ser, yo es que no lo he probado disparar a las pelotas, lo voy a probar fijo. No lo he probado, de verdad. Hazlo en un vídeo de los tuyos, tío. Oye, ¿qué te va a decir? Eso de que atraviesa la bala y se ve todos los huesos y demás, es igual que un fatality en el Mortal Kombat, ¿no? En el video. Bueno, es más bestia los fatalities, ¿eh? Bueno, pero es muy, las cosas como son. Muy guapo. Es muy rollo Mortal Kombat, que por cierto, tengo unas ganas del 10. El 9 le metí buenos vicios. A ver el 10 qué tal. Es un juego que me gusta. Y no era malo yo, no era malo. Tampoco era... Con un par de personajes era bueno, con los demás era sida. Pero teníamos ya pilladas la medida. Bueno, por lo que he estado escuchando, has hablado de FIFA y del Sniper. ¿Has jugado algún juego más esta semana? No. Ni en la tienda. Si no hubiese hablado de él, ¿no? Bueno... Ah, Minecraft. Sí, vale. ¿Quieres comentar... no sé, alguna película que hayas visto, serie o cualquier anécdota? ¡Santa de lazo! ¿Cómo? Yo he visto de película. No, me he bajado para ver la de. Que no la he visto, la del Lobo de Wall Street. Muy buena. Sí, pues. Pero no he llegado a ver ninguna. He visto. ¿Qué he visto esta semana? Nada, vi Juego de Tronos acabar cuando fue, pero ya fue hace tiempo. Muy buena serie. Y no he visto ninguna película esta semana. Es que esta semana no he hecho nada. O sea, analizo esta semana y es que he perdido mi vida. Esta semana no he hecho nada, ni vídeos, no he tenido momentos de ocio casi, no he hecho nada. Trabajar todas las tardes me mata, tío. Puta vida. Mira, voy a leer un poquito comentarios, ¿vale? Bueno, voy a empezar por aquí, que dice Mario Vicente, hombre, saludos para Mario, vecino nuestro. Dice, que ahora cuando das al palo se mueve la portería. Dice... Y el banderín, ojo. Dice Requi en RJ 90 de la ritmo. Mejora máxima. O sea, que se refiere. Supongo que están hablando del FIFA. De Dice, Close. Puff para los cheticentros. Dice Nanu, FIFA 27, sí. Que Close es un puto dios. Lo corroboro, que está jugando hoy con Alemania y cómo va de cabeza, amigo. Meyer y Juanes... ¿Cómo? Que es que ahora ha salido un Close en plan chetao. Con 90 de velocidad, 90 y pico de tiro, 99 de cabeza. Entonces es como... Como el jugador perfecto, porque es alto, es súper rápido, la pega bien, es la chetada. Dice Meyer y Juanes, ¿de qué se trata el directo? Bueno, pues el directo ahora mismo estamos hablando de qué hemos jugado esta semana nosotros y analizaremos en un ratito de Watch Dogs y también vamos a hablar un poquito con vosotros de vuestros comentarios de qué juego es el que más esperamos en el verano de 2015, o sea, de 2014, perdón, que ya estoy pensando en FIFA, qué juego es el que más esperamos después del verano y demás. Bueno, dice Julito Montana, saludos para él, un crack. Streamo crack, mi tiro son Dios. Vale. Dice Mario Vicente que se ha enamorado de los juegos de Telltale Games. que son los juegos de... se me ha ido. De The Wolf Among Us, que sacó el último de The Walking Monkey Dead. Island, The Walking y The Dead. Walking Dead. Sí. Walking Dead te tengo que jugar, ¿eh? Otra aventura gráfica, mira. Dice de la X99 de Suit Power y de Finishing. Supongo que estoy hablando de algún jugador, quizás de Close, de FIFA. Nibby Rex, Iván sobrino, dice que yo estoy jugando a Bankis intentando grabar mi primer gameplay. No he podido porque no se me oye. Aquí es locura. A GTA 5 y a FIFA 14, modo carrera de manager. Pues nada, estoy jugando a juegazos. Bankis, tú te lo terminaste, ¿no? Sí, el FIFA 14. El FIFA 14 es uno de los mejores juegos, yo diría, de la historia. Yo diría que ha marcado una época. De a ti te tiene enamorado, ¿no? La verdad es que... Sí. Y Bankis, tú lo has jugado, ¿no? El Bankis, ¿no? El Bankis le empecé, pero no lo he continuado. Le tengo ahí los pendientes. Vale, dice Requi en RJ que eso es épico. Dice Carlos SR, Plaf, ¿cómo serán los cambios de FIFA 15? Bueno, yo no soy quién para decírtelo, pero mira, os voy a decir algo, chavales. Y es que en uno de los próximos programas tendremos a Rem, que nos hablará de antes de que salga FIFA 15, ¿vale? Tendremos a Rem que nos hablará de todas las novedades de este nuevo FIFA. Así que si sois fieles... En el grupo VIP de EA se enterará, ¿no? Si sois fieles a nuestro programa y lo escucháis con habitualmente, pues dentro de poco tendremos a Rem y nos comentará. Vale, dice Reki que le salude Julito, pues a saludaros. Y dice Nibby Rex que cuando vas a subir un vídeo directo jugando a Minecraft. Voy a hacer, lo prometo, aquí ante todos, voy a hacerme una parodia guapa de las que hice hace tiempo de Impossible Game, de que hice de Pokémon. Algo que, bueno, son vídeos súper viejos, pero es de los mejores vídeos que hice. Os recomiendo que busquéis en YouTube parodia a tazos de Pokémon. Y busquéis un vídeo que sea de territorio de jugones, que realmente los canales, es de los mejores vídeos que he hecho en mi vida. Pero ahora no. Pues un rollo que se llame jugando a Minecraft o algo así. Y un vídeo de cómo me iniciaría o cómo empezaría a jugar a Minecraft. No sé, una especie de parodia que ya he pensado varias cosas con Lope y con Viti Prada, que es un genio de las estupideces. De muchas ideas me las da él. Y prometo algún día, que pasarán años seguramente con lo perezoso que soy, pero prometo subir una parodia de Minecraft y quién sabe si a partir de ahí suba algún gameplay y me corone como el gamer número uno Minecraft, en al menos en Cantabria. Nunca se sabe, pero no, decir que lo que he jugado de Minecraft no me llama demasiado la atención, ¿eh? Vale. No es un juego... Ya estéreo tu momento de gloria, vamos a continuar. Luismi, ¿qué has jugado esta semana? Pues sin contar el Watch Dogs, que le he pegado duro para poder analizarlo hoy, me lo he pasado. Pues puedo hablar del Far Cry 3 Blood Dragon. ¿Eh? El Blood Dragon, que es el DLC que salió. Ah, qué buena. ¿Has jugado ese juego? Hace un añito así. ¿Crees que he jugado? Ah, que le tienes. Y yo no lo sabía. Es un juego divertido. Es la misma mecánica que el Far Cry 3, pero digamos que como si fuese una estética retro futurista que nos lleva a las películas de los años 80, pero mejorando las fórmulas que tiene el Far Cry 3, sobre todo de disparos, de armas, de explosiones. Digamos que eso lo sube a la máxima potencia. Es un juego lleno de acción, de testosterona, de música es la clave, de tópicos de las películas de acción de Stallone, de Schwarzenegger, de Chuck Norris. Es un juego súper, súper divertido. El ejemplo más claro es que si el animal más peligroso que había en Far Cry 3 era un tigre o un oso o lo que sea, en el Blood Dragon hay dinosaurios que lanzan fuego. Sí. Y una cosa, ¿y el mapa del Blood Dragon es el mismo? No, es un... Está o sea, es el mismo juego, pero en otra ambientación, en otro mapa. El protagonista es distinto, es medio robot, medio hombre, es muy típico de las películas de los 80. Sí, de hecho, no sé, a mí, yo no he jugado, he visto vídeos de Heiki, un tío al que admiro, la verdad, que es un buen youtuber, y flipaba, tío, es brutal. Es súper, súper. O sea, el sonido. Sí, el sonido también es muy bueno. Que está duración del juego, no me lo he pasado, pero no es muy largo. Es un DLC que me costó en unas rebajas 5 euros para PlayStation 3 y que no sé cuánto durará, si llegará a las 3 horas o así. Yo creo que sí, porque digamos que puedes ir o a la misión principal o ir como en GTA, digo en GTA, Far Cry 3, consiguiendo todas las los fuertes de los enemigos, puedes también conseguirlos y eso te gana tiempo y duración del título. Está muy bien, muy divertido, lo recomiendo a todo el mundo. Pues ahí queda esa recomendación, que yo espero jugar, ya que estoy finalizando el juego, luego hablaré. ¿Qué más has jugado? He jugado a un juego que dio PlayStation Plus en PlayStation 4, que también está para Vita, y creo que, no sé si está para Play 3, no lo sé, que es el Pixel Junk Shooter Ultimate, que es un juego en 2D en el que controlas una nave espacial con la que tienes que rescatar a unos supervivientes, digamos, en unos mundos que están a punto de entrar en catástrofe, ¿no? Es un juego divertido, en el que tienes, digamos que es un juego para la Vita, está genial, porque si vas a jugar 10 minutejos, las pantallas son cortas, como he dicho, es en 2D y bueno, es muy básico, rescatar a la gente, matar a los enemigos, y lo que caracteriza a estos juegos es que te enfrentas al entorno, porque puede haber mucha lava, mucho agua, mucho hielo y... Mira, Luismi, lo que puedes hacer es, cada juego que vas comentando, le puedes dejar en los comentarios a la derecha, sí, el streaming, para la gente que le interese saber un poquito más del juego o buscarlo, pues ponlo ahí para, pues igual escuchando el nombre no saben cómo buscar el juego, ¿no? Vale. Y bajo un poco la música, nos dice Super Esteban. Pongo el Far Cry 3, Blood Dragon. Y nada, es un juego sencillo. Para echar el rato está bien, ¿no? AAA, pues es un juego que le gane el Plus. No es el juegazo del mes del Plus, ni mucho menos. Así que si tenéis tiempo y queréis echar un ojo, está bien, es un juego 2D. Bien, no sé si lo habéis, si os suena ni siquiera. Es el tercer juego de la sala de Pixel Jam, de estos, de los shooters que tienen. Pero bueno, no es muy conocido, pero está bien valorado. Bien. Jugoso, ¿qué más tienes por ahí? ¿Tienes, pues, algo más? He visto series, estoy viendo Dos Hombres y Medio, que está terminando la undécima temporada, que está bien. Desde que se fue Charlie Sheen cayó, digamos, pero como en esta temporada ha aparecido un nuevo personaje, que no quiero entrar en spoiler para que nadie se nos queje, digamos que ha mejorado mucho. O sea, ese personaje nuevo le da esa chispa loca que tenía Charlie Sheen. Y poco más he visto. Películas, nada, ¿no? No he visto ninguna película. Vale. Dargo, ¿quieres comentar tú o me pongo yo primero? No, yo tengo poco que comentar, así que si quieres le doy yo, porque me he comprado ahora un ordenador nuevo y la verdad es que tenía poco tiempo de cena. Y como estamos en verano, eso de que tiene más tiempo libre se transforma en una mentira. No, nada, nuevo, pero... Nada, entre todo me he gastado 1.000 euros, pero es un ordenador que tira todo perfectamente, vaya. Ojo, 1.000 euros. Y pues he jugado al LOL, siempre cae alguna partida, porque el LOL es el LOL, y sigo jugando al Pro 9. Y también está jugando... Pro 9, también está jugando... cuando queráis lo analizo, el Pro 9, vaya, un juego actual y que la gente está interesada. Y también está jugando a un juego que se llama The Darkness 2. ¿Qué tal? No spoilees, ¿no? No, básicamente, para el que no sepa qué tipo de juego es un nota que le come la sombra y la lía parda una por todo lado. Cuando muere el prota, Fíjate ya. No me estaban diciendo. He jugado una demo solo. ¿Has jugado al 1? Ya. He jugado la demo también. El prota muere al principio. Pero es que yo lo vi. Vi los Humble Bundle estos, si no sabéis lo que son, son a lo mejor packs de 3 juegos que por 1 euro te los lleva los 3. Y había... de ordenador. Y había el pack este era Bioshock 1, que ese no me interesaba en verdad porque tenía, ya lo tengo en Play 3, pero fíjate, Bioshock 1. Uno que se llama The Bureau, de Bureau, que salió para Play 3 y eso. Tengo muchas ganas de Bureau. Que no lo he jugado, pero no sé, lo tenía por 1 euro, yo sé, y también este de Darnek. Esos 3 juegos por 1 euro. Muy entonces bien. Me lo pillé y ahora al de Bureau, todavía no lo he jugado. y al de Arne este ya le estoy dando a la caña y la verdad es que está guay, guay. Y poco más. Cuéntanos, el PC, poco más. ¿Qué has puesto? ¿Qué tiene ese PC? No, a ver, el PC, bueno, ahora me está dando el problema porque soy gilipollas y le he instalado un sistema operativo de 32 bits en vez de 64. Muy bien. Y le puede, y las 8 gigas de RAM que tiene, pues solo no me reconoce las 8, porque por lo que tengo entendido, un PC de 32 bits no reconoce más de 4 gigas de RAM. Y estoy ahora intentando cambiarlo y toda esa mierda, y en cuanto cambie, yo qué sé, va de puta madre, lo tiro todo al máximo y contento, y tampoco necesita mucho para sorprenderme, porque yo jugaba antes. ¿Vas a jugar mucho Steam ahora o qué? Oh, ahora sí, ahora, y entre el Steam y la mierda esta de los Humble Bundle este que he visto y todo, y es que las ofertas que hay en Steam. No obstante, arréglalo rápido, porque voy a subir el vídeo más original de FIFA subido en la historia, y lo digo aquí delante, que lo oigan todos los youtubers de FIFA. Lo que voy a subir yo no lo habéis subido a ninguno. Casi pendejo. Casi el chaval no hace spam. Oye, ahora que tienes ordenador nuevo, tendrás mucha tela que analizar en los próximos programas, ¿no? Pero con respecto a videojuegos... ¿Con qué juego vas a estrenar el ordenador? No me digas el juego realmente... No, realmente el ordenador, si te digo la verdad, lo empecé con el Darkness este, con el Darkness 2, porque me lo compré, el juego me lo compré con el portátil, pero... ¿Qué jinete? Pero me quedé esperando porque obviamente... ¿Qué? ¿Qué jinete es en el de Darkness 2? ¿Qué jinete? El Apocalipsis. No, te estás confundiendo. Eso es Darkseid. Ah, coño, perdón. Vale, el de Darkseid es un juego que vas con... Sí, que tiene como dos serpientes, ¿no? Sí. Vale. Sí. Excusez-moi. Vale. Bueno, Largo, ¿alguna cosa más? Nada, poco más. Yo sé que esta semana poco, pero la semana que viene... Bueno, decir, chavales, que el lunes es el día de los programas, ¿vale? Hoy es jueves. Tuvimos problemas porque el lunes hubo una batalla de gallos en Santander, demás, y luego hubo fútbol, lo tuvimos que pasar. ¿Perdió plaza en primera ronda? No, perdí segunda. ¡Ojo! Perdí segunda, que la primera la paso por sorteo. Está el vídeo en YouTube, se verá que está muy igualada la batalla, incluso el streamo se confiesa y dice que debería haber pasado. Yo pienso que ganabas tú. Yo pienso que sí, porque había un poco de populismo ahí. Vale, bueno, que esto son videojuegos, no pasa nada. Bueno, la cosa que estoy comentando, que son los lunes los programas, ¿vale? Entonces... yo sé que el lunes que viene Dargo va a venir con mucho más material para comentar de ese nuevo ordenador. ¿Alguna cosa más, Dargo? No. Nada más. ¿Series, películas? No está viendo nada. Así que no... Sí, casi no tengo título de afuera. Bueno. ¿Has comido? Sí, el agosto de título de afuera. Nada. Bueno, ¿qué dices? Nada más. No, que si Dargo, que si ha salido de fiesta, yo que sé, se ha tomado alguna copa... Algo, pero es que eso no creo que le interese mucho a la gente. Por si acaso. Toda la gente de Huelva que quiera visitar a Dargo, ya sabéis, pegar un grito de fiesta por ahí, decir su nombre que aparece como un superhéroe. Seguro que es algo. Bueno, gente, voy a hablar yo un poquito de mi semana, que tampoco tiene mucho porque he estado bastante parte del tiempo en Asturias y solo tenía una PS Vita conmigo. Pero he podido jugar a un juegazo que me ha dado una sorpresa para PS Vita y todos esos amantes de Crash Team Racer, de Mario Kart y demás que tengan una PS Vita o una PS3, yo os recomiendo encarecidamente que probéis Mod Nation porque es un juegazo. No hay mucho más que decir. Es un juegazo para PS Vita también, igual es bastante superior para PlayStation 3, pero no olvidemos que esto es una portátil donde se puede jugar cualquier carrera que te puede durar 4 minutos, 3 minutos la carrera. En cualquier parte y te lo pasas súper bien. Es la misma organización que un Mario Kart, pero con unos personajes que los puedes crear tú de arriba abajo. Son personajes como los que te encontrarías, por ejemplo, en un Little Big Planet. Son diferentes, pero lo que quiero decir es que los puedes recrear completamente. Les puedes poner tú la cara que quieras, el cuerpo, demás. Les puedes vestir, puedes incluso crear tu propio car, porque son, bueno, car no, son vehículos, son coches. Y puedes hacer lo que quieras. Es que en PlayStation 3 llegaba hasta tal límite el punto de edición de personaje que podías crear a Bart Simpson, incluso, yo que sea, cualquier personaje. Es impresionante Mod Nation, buscarlo por ahí, lo voy a poner en el chat, que podéis encontrar cualquier locura en las ediciones. Es un juego, ya digo, de coches. Puedes crear a cualquier cosa. Si no la sabes crear tú, o sea, puedes robar a cualquiera, porque, pero eso para Play 3. Para PS Vita es un poco más limitado, pero ya digo que son juegos de carreras en los que pues consiste en quedar primero y puedes ir cogiendo pues como unas cápsulas, ¿no? Que son armas. Lo curioso de este juego es que tienes distintos tipos de armas y bueno, también tienes unos turbos, que bueno, que es como otras armas más, y es que las puedes subir de nivel. Si coges una cápsula de color verde, pues las siguientes te van a salir todas de color verde, y la puedes subir. Si coges dos más sin haber tirado esa cápsula, pues la puedes subir a nivel 3, que es el máximo, y se convierte en un arma de la hostia. También tienes turbo, puedes derrapar, es todo eso. Lo guapo que tiene, pues que lo puedes editar todo. En PS Vita no sé si se pueden editar circuitos, si se pueden hacer nuevos, pero es lo curioso de este juego, ¿no? El punto fuerte, que puedes crear todo. Personajes, circuitos, coches, demás. Ya lo digo, es un juego recomendadísimo, que os vais a pasar súper bien y que lo podéis jugar también online. Lo más parecido a un Mario Kart, ya digo. ¿Y qué más he estado jugando? Pues nada, sigo con el Infamous 2, que estoy casi al final, ya estoy casi en el enfrentamiento final, terminándome unas secundarias, y ya soy malo, porque puede ser malo o bueno, y soy malo del todo, ya vamos, todo el mundo me teme. Me quedan algunos puntos para evolucionar mis valores, ¿no? Mis poderes al máximo, pero bueno, ya estoy casi al final del juego. Far Cry 3, estoy, vamos a decir sin spoilers, en la segunda isla. Así que poquito me queda para terminármelo también. Y sigo con el Saints Row 3, que me parece un juegazo. Y nada, de ese me queda un poco más. Yo digo, a mí me gustó más el Saints Row que el GTA, pero... Sí, bueno, eso es un debate que podemos decir algún día. Vale, muy bien, chavales. Es más distinto, tío. Mira, ¿qué equivocado estoy? Me llamo Luismi y soy un profesional de los videojuegos. Ahí lo has dicho todo. Saints Row es arcade, GTA de simulación. Vamos a dejarlo ahí, entre comillas, siempre. Bueno, nada, eso mismo. Que vamos a leer algún comentario, ¿vale? ¿Qué dice la gente por aquí? Pues dice, The Dice dice, me interesa. Supongo que estén hablando de... No sé de qué están hablando aquí, de que le interesa. Bueno, dice Chechu que vuelva a escucharlo, Fagot. No sé qué es esto. No, eso es porque antes dice que yo he dicho que lo que no reconoce las 8 GB de RAM es el PC, y he dicho que es el sistema operativo, pero no me ha hecho... Dice que yo... Que, no sé, nada, estamos discutiéndole yo, o sea, que tranquilo. Vale, bueno, Lucas López dice, largo deletrea esto, BCSBNXD. ¡Joder, plas, hijo! ¿No te has dado cuenta que no? Deletrealo otra vez. Ya. Neyer y Juanes dice que alguno diga esto. Lo he hecho para adentro. Qué pesado. Neyer y Juanes dice que Mod Nation es la hostia. Lo es. Dice Alejandro Pérez Martínez que saludos para ti también. Saluditos. Turbo 14 dice que es un gran juego el Mod Nation. Ya lo digo yo, que es un grandísimo juego. Dice Wolves HD que streamo te amo. Requien RJ dice que es la hostia Mod Nation. Están pesados con yo jugué en su día también. Lo tuve. Mod Nation en PS Vita, dice Turbo 14, sí. Y bueno, Lucas López dice copy paste. Bueno, señores, ahora sí, llega el momento esperado. Vamos a hablar de un juegazo del que se esperaba muchísimo, ¿no? Del que decían maravillas de él. Y que una vez salir a la venta, pues, bueno, incluso antes decían que ya no es lo que parecía, ¿no? Estoy hablando de ese sandbox de Ubisoft. Estoy hablando de Watch Dogs, que se lo ha terminado mi hermano esta tarde. Y que nos lo va a analizar, pues espero que haga un análisis bastante completo y que... Bueno, vamos a intentarlo. Vosotros, bueno, streamo si quiere comentar algo que también ha jugado. Vosotros digáis todo lo que... Digáis todo lo que opináis de este juegazo, ¿no? De Watch Dogs, que mi hermano lo ha jugado para la PlayStation 4, así que nada, te dejo que te expandas, que te explayes un poquito. Bueno, vamos a dar detalles básicos de Watch Dogs. Es un juego de mundo abierto, de acción-aventura, desarrollado por Ubisoft Montreal, que es la sede principal de Ubisoft, y que está para las plataformas de Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One, Steam y Wii U, creo que está para Wii U también, sí. No llegó a salir todavía, creo. ¿No ha salido todavía? Bueno, pero iba a salir. Eso decía, iba a salir. No sé. El juego salió el día 27 de mayo de este mismo año. Puedes jugarlo a un jugador y tiene también su multijugador. Pero si queréis vamos a un poquito a la historia del juego sin decir ningún spoiler. Pues esto es... ¡Spoilealo todo! Vamos a ir a tope. World of se desarrolla en la ciudad de Chicago, en un futuro cercano en el que toda la tecnología y la información de esta gran urbe siempre está conectado mediante un sistema operativo central, que es el CTOS. Cada vez que estéis jugando al juego y oigáis CTOS, digamos que es el ordenador que lo controla todo. Vale, nosotros somos Aiden Pierce, un experimentado hacker que mediante un teléfono móvil puede conectarse a esta red CTOS y usar la tecnología de la ciudad a su antojo. Puede modificar semáforos, las pantallas de información de la autopista también las puede cambiar, puede saltar, yo qué sé, puedes ver los móviles de las personas, las cámaras de vigilancia que están repartidas por toda la ciudad. Puedes hacer cualquier cosa con ese sistema, ¿vale? La historia nos cuenta cómo uno de los muchos trabajos ilegales que hace Aiden Pierce, porque es un hacker, se le vuelve en su contra y acaba afectándole a él y a su familia, perdiendo a un ser querido. Esto sale al principio del juego, con lo cual no es ningún spoiler, no penséis mal. Y a partir de este momento, lo que va a buscar Aiden Pierce es pues una venganza, buscar a los culpables, no sabe quién lo ha hecho. Digamos que toda la historia se basa en eso, aunque luego tiene sus misiones que como trata de blancas y demás, que digamos que alimenta mucho más el juego y lo hace mucho más entretenido. Digamos que esa es la historia principal. Si queréis pasamos un poquito a los gráficos. Sí, bueno, comenta esos claro, gráficos, ¿no? Que iban a ser tan buenos y al final, ¿qué pasó? Para mí... Bueno, malos no son. No son. Yo juego en PlayStation 4. Hoy me he estado fijando en muchos aspectos. La iluminación es bastante mala. Sobre todo la iluminación de los coches, de faroles y demás, porque no reflejan las sombras y demás. Pero lo que son, yo que sé, los gráficos del agua, porque Chicago está, si conocéis un poquito la ciudad de Chicago, está rodeada de un gran lago en Estados Unidos. Y el agua de esos lagos está bastante bien lograda. El asfalto del suelo está muy bien logrado, tiene mucho detalle. Cuando vas a un kiosco, es un sandbox, ¿vale? Y puedes comprar en cualquier lado, hay tiendas, puedes entrar a establecimientos y tal. Para mí tiene mucho detalle, tiene esas cositas que destacan a la hora de cuando estás jugando, aunque no sirven para nada, pero para mí que destaca. Y yo diría que de gráficos está bien, son unos gráficos más que aceptables. A día de hoy, ¿qué sandbox ha salido en nueva generación? Yo creo que muy pocos, ¿no? O ninguno. Ninguno. Nada, ¿no? Nada. Y para mí es complicado que un sandbox tan grande tenga esos detalles. O sea, yo gráficamente no le echo de menos casi nada. Es verdad que en los vídeos que salieron en el E3 y demás, pues había un sistema de humo espectacular cuando entrabas en una discoteca. No sé si recordáis el primer vídeo que salió. Sí, yo me acuerdo, lo he visto varias veces. Que estaba entrando el pavo en una discoteca, había unos humos que salían del techo. Es exagerado. Es una de las. Esa misión es una de las misiones finales del juego. Le he jugado esta tarde. Es verdad que no tiene tanto detalle, pero cuando estás jugando te olvidas completamente de eso, porque por otro lado hay tanta gente en escena en esa discoteca, un tío pinchando en la parte superior, muchas luces de distintos colores, no le prestas atención a esos detalles. Está bastante... ¿Pero que... ¿No hay un rapero como Plaf la discoteca? ¿Impresiona o qué? Tampoco digo que impresiona, tiene fallos, sobre todo si vas de día, creo que el juego pierde. Cuando gana realmente pierde de día. Cuando gana de gráficos es cuando se empieza a anochecer. Si está lloviendo, está muy bien la lluvia como está recreada. Quizás no sea perfecta, porque igual en algún sitio donde no debería caer agua, pues atraviesa, yo que sé, un tejadillo o algo lo atraviesa. Pero claro, sí, pero lloviendo mola, con las tormentas y eso. Sí que mola. Es un juego que habrá tenido 3 años de desarrollo. Si lo comparamos con un GTA V, cuando salga en nueva generación, seguro que se quedan en nada el Watch 2. Pero aún así, con el presupuesto que habrá tenido y el tiempo de desarrollo, aunque haya tenido un retraso, yo creo que salva los muebles. Muy bien. Yo creo que si a Watch 2 no lo hubieran vendido tan impresionante, claro, en los E3, hubiera gustado mucho más y la gente no se hubiera quejado tanto de lo que se ha quejado. Seguramente, pero ten en cuenta, lógico, que te venden la moto. Las quejas que han tenido han sido antes de salir el juego. Después de salir el juego ha habido poca queja, por lo menos desde mi punto de vista. Pero yo creo que quizá no quisieran, no tuvieran ellos planeado ya el voy a hacer que en el E3 parezca el gráficamente el mejor juego de la historia, sí, y que luego se quede en uno más. Yo creo que lo que les ha pasado es que no, a lo mejor no han tenido tiempo o se han visto con él, no sé, que no puede ser que no haya, que no lo hicieran tan a propósito como puede pensar mucha la gente, de simplemente por el dinero o sí, ya, o, pero no pensaban, sé. Estaban igual que iba a llegar a eso las consolas y no han sido capaz de optimizarlo bien o no sé. Si porque en el desarrollo no les ha dado tiempo o se han tenido que centrar en otra cosa porque le han surgido un problema, yo qué sé, es que puede ser mil cosas. Bueno, evidentemente, es que, aunque también cuando estuviera bien que yo cuando salió, sí, el vídeo ese, no había ni consolas de nueva generación, ni estaban anunciadas, ni sabían no iban nada a tener esas consolas, y ese vídeo corría en un PC, claro. Hace un par de semanas salieron unas noticias que habían descifrado en el propio juego un parche para que se vea como se veía en ese E3, y Ubisoft no lo ha puesto, no lo ha sacado a la luz y no ha dicho nada al respecto. Así bueno, que más cosas del juego. ¿Qué tal? ¿Qué tal está de duración? Pues yo ya eso quiero ya saber. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy sacándome todas las secundarias. Y son un, para mí tiene quizá hasta nunca demasiadas, pero si quiero sacarme el platino, no hace falta que tenga tantas secundarias, por ejemplo. ¿Pero son repetitivas? Digamos que hay muchas, pero hay algunas de, yo qué sé, por ejemplo, tienes que parar un convoy y al que dirige el convoy tienes que noquearlo, no le puedes matar, ¿vale? Van en unos coches y tú tienes que llegar a donde ellos, impedirles el paso y a ese pavo noquearle. Pues ahí tienes 18 pero misiones me refiero de ese estilo. 18 de ese estilo. Luego es que eso... Dime. Sí. No, que en los juegos de los ambos normalmente suele pasar. Bueno, de Infamous no sé si es tan... Infamous, bueno, sí, yo también, lo también diría que sí. Pero las misiones en el 1, yo hablo del 1 que es el que jugaba, pero las misiones de secundaria siempre eran iguales. También en el Leaping Dog, el juego este que sí, se le salió un par de años, también las misiones secundarias eran todas más repetidas que su puta madre. Y entonces siempre suele pasar lo mismo en ese tipo de juegos. Y por eso también, hombre, si está así... Se te pueden hacer repetitivas, pero tiene un punto bueno, es que hay... Digamos que hay como 6 misiones secundarias que no tienen mucho que ver con la trama principal o casi nada, que son, tienen 8 misiones, 10 misiones, así cortitas, que están muy bien. Como por ejemplo, sin decir ningún spoiler, hay un pavo que va dejando cadáveres por todos lados de la ciudad, y ahí son 8 misiones nada más, simplemente tienes que encontrar esos cadáveres y luego encontrar al pavo. Eso, bueno, una cosa. ¿Puedo decir una cosa? Sí. ¿Puedo decir una cosa? No tiene que ver, pero es la primera vez desde que tengo FIFA 14 que asciendo a segunda división en UT. Ya era hora, Tete. Ya está, sigamos. Está jugando ordenado. El rollo. Una cosa. Gracias a qué juegas. Gracias a qué juegas. Una cosa que te comento. Misiones secundarias guay. ¿Y qué tal esos minijuegos que tiene el juego? ¿Te hacen entretenerte, separarte un poco de la historia principal? Están... Por ejemplo, el juego de beber está curioso, está bastante... ¿Qué tal? Se te dio un poco bajito. Luismi, ¿qué tal está el ajedrez, por ejemplo? ¿Te da para echar una partida entera, para concentrarte, para jugar bien, ahí intentar ganar al rival? ¿Te dan recompensa por esos minijuegos? ¿Te sobra el dinero? ¿Puedes comprar muchas cosas? ¿Puedes comprarte ropa? Vale. Puedes... De uno. El ajedrez está... Está, no es una partida de ajedrez completa, sino que tienes las fichas en un tablero ya dispuestas y tienes que hacer un mate en menos de X movimientos. O tienes que defender un mate como, en menos de X movimientos. Como, que venía, como lo que venía en los periódicos, ¿no? En la sección sí, de... Sí, sí, sí, también sí, puedes sí, jugar sí, una partida sí, completa. Sí. Ah, sí, pues yo he jugado. No he encontrado. También. Sí, sí, puedes jugar una partida completa, 100%. Yo hice todos los desafíos esos sin partida completa y que son 10, creo, y listo. Los juegos de beber están divertidos. ¿Qué más secundarias hay así de minijuegos? Ah, el trilero. Está el típico con tres botes, una bolita y sí, tienes que encontrar la bola. Eso está muy bien porque no es tan fácil como parece. Dificilísimo. ¿Alguno jugó, bueno, imagino que sí, o al Mafia 2? Sí. ¿Alguno? ¿En el Mafia 2 había secundaria? Sí. Porque yo ahora mismo no me recuerdo que hubiera secundaria. Sí, sí que había. Y también es un sambo. Sí que había. Eran muy ¿Y de qué estilo eran? Porque yo... Lo jugué hace, no sé, medio año, más o menos. Yo creo que... Sí, yo no me acuerdo de secundaria, Mira, recuerdo una. Por ejemplo, cuando vas al desguace, las secundarias que tiene el desguace sí, es llevarle unos tipos de coches determinados. Por ejemplo. Pero no era la principal. O sea, no era una secundaria de tú y buscarla, ¿no? Era una secundaria que te aparecía a lo largo de conforme jugaba, ¿no? Tú podías ir allí y porque yo me acuerdo, te decía, tengo tantos. Yo me acuerdo de cosas, por ejemplo. Yo me acuerdo de pequeña tontería como, por ejemplo, ir al puerto y entregar coche, pero eso para ganar dinero y esa tontería. Pero es que yo de misiones bueno, secundarias, la verdad es que me acuerdo. Vamos a seguir con Watch Dogs, que nos vamos mucho del tema, ¿Qué más cosas, Luismi? ¿Qué decir? ¿Algo para...? ¿Quieres comentar algo del sonido doblado al castellano completamente, no? Sí, Ubisoft siempre cuida esos detalles, yo creo que para bien de todos. ¿Cuánto pagarías por un Watch Dogs? Que esta pregunta yo creo que es una pregunta que la gente quiere escuchar. ¿Cuánto bueno, llegarías a pagar por un Watch Dogs? Yo llegaría a pagar lo que he pagado, que son 49 euros. ¿Pagarías 49 euros por un Watch Dogs ahora que te lo has pasado? Ahora que me lo he pasado. No, bueno, ahora que me lo he pasado no pagaría nada. No, bueno, acabo de decir, digo que sí, ahora que sabes cómo es completamente el juego. Vamos a ver, si quieres jugar un juego de lanzamiento, yo lo compro por 49 euros el mismo día de lanzamiento. Y para mí, bien, me ha cundido. Preguntaban por ahí que es mejor, que con qué te quedarías antes, ¿con un GTA V o con un Watch Dogs? No hay duda, el GTA V es mejor juego, estamos mucho más cuidado. La inteligencia artificial que no he hablado no tiene nada que ver. No solo digo cuando te enfrentas a alguien o tal, sino en general, la que va por la calle y demás. Son esos detalles de Rockstar que los tienen más cuidados que nadie, ¿sabes? Entonces, por ahí vale, gana, vale, por ahí gana. Y gráficamente... Oye, pero está bien, en el Watch Dogs cómo se comporta la gente en la calle, mola, tío. Sí, sí, sí está bien, pero no sé, para mí GTA tiene otros detalles que... Yo qué sé, haces sí, un trompo con un coche y la gente va o se va corriendo o te echa fotos, ¿sabes? Esos son detallitos. La gente en Watch Dogs se comporta bien, pero le falta algo. Hombre, yo en la vida real veo un tío que da un trompo y le iría a socorrer, yo no sé ustedes. Oye, qué digo. Me pondría ahí, toma, para Twitter. ¿Quieres analizar algo más o vamos a una nota final? Espera un poquito, vamos a ver. El sonido que no me ha dejado terminar, que digo que Ubisoft siempre cuida esos detalles. Y la banda sonora, cuando te montas en el coche y tal, está muy, muy, muy bien, muy cuidada. Quizás es un poco escasa, pero a mí me ha gustado mucho la banda sonora. Luego al estilo que cualquier GTA, ¿no? Con sus emisoras de radio de cada género musical. No tiene emisoras, sino que puedes dejar una canción aleatoria y tú puedes ir saltándolas. No. Otro de los detalles que me ha gustado mucho es cómo cada personaje, lo bien caracterizado que está y la personalidad que tiene. No son tipos del FIFA random, que esos que te hacen ahí en un segundo. No. Están muy bien cuidados. El carácter que tiene es de cada uno es único y ahí gana mucho la historia y el juego por esos detalles. ¿Alguna cosa más? Nada, que si les gustan los sandbox, como a mí, que lo prueben. Por lo menos que lo alquilen y lo prueben. Y si a partir de ahí te gusta, pues adelante. A ver. Yo quiero saber qué nota le pones al juego del 1 al 10. Vale, solo decir que antes de poner la nota, que yo no soy ni MediStation ni Hobby Consolas, que si puntúan por debajo de un 9 o un 8,5 es una mierda. Mi nota es real, yo le pondría un notable alto para un juego de nueva generación, que la generación no lleva mucho tiempo en el funcionando. Yo le pondría un... Sí, primerizo, ¿no? Sí, yo le pondría un 8. Es un notable alto. Bueno, un 8. Es que yo creo... Un 8. Yo creo que este juego ya... Sí, ya... Voy a No, Didi, yo voy a leer comentarios, pero vete diciendo, Darro. Porque yo creo que este juego la gente lo va a jugar ya siempre con un poco... Siempre van a jugar más para buscar los fallos y para ver qué podemos decir. Para decir, hostia, es verdad, pues este juego no es tan bueno como pintaban, a disfrutarlo y ya con... No creo que lo vayan a jugar simplemente por pasarlo bien, sino para intentar buscar los mayores fallos y decir, hostia, es verdad, aquí es donde falla y no es tan bueno como pintaban. Y eso no debería ser... Y no, la historia está muy bien, ¿eh? Que vale que sea un sandbox, pero la historia es su punto fuerte. Estaban diciendo aquí, había una pequeña discusión entre si daba un poco de pena tener consolas porque hacía que juegos como este Watch Dogs, que en ordenador esté vetado para que no se vea tan bien como se debería, para no dejar mal a las consolas. Bueno, eso estaban hablando aquí un poquito, ¿no? Y bueno, un poco más, ¿no? Están hablando de cuántos Lucas dólares López, son 49 euros. Lucas López pregunta que cuántos son 49 euros. Si él vive en América o tal, digamos que los precios de los juegos aquí son más caros que allí, con lo cual no es comparable, ¿vale? Porque 60 dólares allí, que es lo que serían 49 euros o un poquito más, no hay juegos casi a 60 dólares. Entonces, que lo traslade euro-dólar, que es lo que nos hacen ellos cuando nos sacan una consola aquí o lo que sea, y ahí lo tienen. Bueno, pues ahí queda, ¿no? ¿Algo más que decir? ¿Alguien quiere decir algo de Watch 2? ¿Quieres decir algo, Stream? O ¿algunas palabras que tú, lo que has jugado? ¿Quieres decir algo? ¿Le pondrías una nota? Que no me ha enganchado absolutamente nada y le he todo abandonado. Y pero que sí, más. Que hay partes gráficas que a mí me han gustado y me sorprendieron, cosas buenas y cosas malas. Como que en el mismo juego hay cosas súper buenas gráficas y otras malísimas. Y el juego, no sé, no me ha enganchado, le tengo ahí... Estoy jugando a FIFA, imagínate. Ya te veo ya. Bueno, pues nada, ¿qué voy a decir? Nos vamos con otra sección, ¿verdad? Nos vamos... Ok. Nos vamos, me acabo de perder. Espera, que esto del ordenador... Por los lanzamientos... ¿Me puedes ayudar, Luis? Me... Vamos, chavales, hasta luego. Próximos lanzamientos. Vale, pues venga, vamos con los lanzamientos, que se me acaba de petar esto y no me entero. Vamos con los lanzamientos. ¿Quién los va a narrar? Pues empiezo yo, si queréis un poquito y me el salís. Largo, ¿no? Venga, bueno, empiezo yo. El día 8 de los esta lanzamientos semana. De esta semana, señores. Sí, vamos, sí. Allá. Los lanzamientos del 7 al 13 de julio. Vale, como en teoría vamos a hacer el programa el lunes y todos los lunes daremos el programa, vamos a dar lanzamientos de toda esta semana, ¿vale? El día 8 y día 9 de esta semana ha salido el The Wolf Among Us Episodio 5 para PC y para PlayStation 3 y Xbox 360. Vale, yo sigo, y ese mismo día, el día 8, ha salido el Mousecraft para PC, PS Vita, PS3 y PS4. ¿Dargo? Ayer, el 9 de julio. Salió... salió el 4 PM, no, la verdad es que no, 4 PM, que no tengo ni idea de qué juego es para PC, no sé de qué tiro será ni a la... También ha salido el Sakura Spirit para PC también. Los de PC a mí la verdad que no me llaman a momento. El mismo día 9 salió Skeleton Rider de PS Vita. Anda, un juego de PS Vita. Y para PC salió también el día 9 el Whispering Willows para PC. Por último, también ayer salió el Zombie Driver HD Complete Edition PSN para Play 3. Otro HD, de lo que ya hablábamos antes. Zombie Driver, ojo que con ese nombre... Sí, no sé, pero será una reversión, ¿no? Yo no, a mí no me suena para nada. No sé, pero mola el nombre, ¿eh? Zombie Driver. Luego, hoy en teoría ha salido... El de iPhone os le dejo a vosotros. Hoy en teoría ha salido para 3DS el Pokémon Trading Card Game. Currículum vitae, ¿no? Sí. Un juegazo. Pues para iPhone ha salido el Hellraid de Escape. Y bueno, terminando un poquito, para este mismo día ha salido el Poppin Twinbee CV para Wii U. Y mañana, y por último, mañana saldrá el Kick-Ass 2 para Xbox 360, Play 3 y PC. Te he visto, vale. Da un asco. Sí, bueno, pues nada, vamos de películas. Vamos a hablar un poquito de las rebajas en tiendas, ¿vale? Esas rebajas que hacen que nos acerquemos un poquito más a los juegos. Siempre hay que ir a Game. Ok, pues empiezo yo. Esto es de hoy, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues venga, vamos, largo. Coméntalo. Ok, pues ahora hablamos de Gran Turismo, joder. De Grand Theft Auto 5, que ha alcanzado el precio más bajo que hasta la fecha, que sería de 25,72 euros, con gasto de envío incluido, en su versión de Xbox 360, y de 27,92 euros en la de PlayStation 3. Se compraría en playasia.com. Vale, sigamos. Señores, quedaros ahí, no os vayáis, porque ahora vamos a ir, después de esto, con la sección del oyente, y hablaremos del juego que más esperamos para después del verano. Streamo, ¿puedes comentar tú la siguiente? Sí, ha salido un pack, Humble 2K, un pack de... ahí bueno, está, el que yo decía, pack que ya había, vamos. Que... No, este es otro, ¿eh? Sí, es un pack... Ah, no, es el tuyo, ah, es el tuyo. Vale. El que decía yo era de deporte, sí, este es distinto. Bueno, son de juegos de 2K que ya está, bueno, ya está disponible, Leo, y te ofrece oportunidad de conseguir los juegos de Bioshock, de Darnex 2, el de Bureau, que yo no le conozco, el XCOM... El Descom de el de Bureau Escom de Classified. Ese es. Ah, vale, sí, ya sé cuál es. Es un shooter. Sí, ya sé cuál es. Que sale un tío en la portada y unas rayas. Ya sé cuál es. Vale, que lo leí por separado. Este juego a mí me parece mierda, pero bueno. Ah, pues yo tenía ganas de probar. Este juego que puso en Game está a 10 euros. Este juego es mierda. Nuevo. Tan solo, solo un dólar o más. Si pagas más de la media, poco más de 5 dólares en estos momentos, te llevas también Bioshock 2. El de The Line, el Spec Ops The Line, pues, y el Mafia 2. Esto es lo que estaba un poco hablando Dargo, ¿no? Sí. De sí. Que son juegos cuenta, que te sacan pack. Sí. Yo el año pasado compré un pack de estos, sí, te lleva. Por eso, por 5 dólares creo, y me venían eso, como 5 juegos ahí de la hostia. Mira, nos es que si pagas, espérate, por 5 euros. Espérate, y si pagas 20 dólares o más, también te llevas el Bioshock Infinite y el XCOM Enemy Unknown. Es que te lleva 8 juegos por 20 euros. 20 dólares. O sea que son 15 dólares. Que son igual 16 euros. Mira, nos dice Ian Snake que ha salido hoy también a la venta un pack retro con los dos primeros Banjo-Kazooie para Xbox 360. Noticia de Aria Jugone. Sí, algo he oído yo también del Banjo. Vale, señores, muy bien. Pues nada, vamos con... Última ofertas, en Zavi.es tenéis el Battlefield 4 de PlayStation 3 a 19 pavos, el Far Cry de Wild Expedition a 19 pavos también, que son los 4 Far Cry, y el Castlevania Lost of Shadow 2 a 21 pavos. Buenos precios, para mi punto de vista. Vale. Bueno, pues nada, vamos con la pregunta de la semana. ¿O hay algo por ahí pendiente? Nada más. Dale calor. Nada. Pues nada, voy a recordaros, chavales. La pregunta de la semana es, ¿cuál es el juego que más esperamos para que cuando finalice este verano 2014, ¿no? ¿Cuál es el juego que más esperáis? Y bueno, vamos a hablar un poquito nosotros, pero espero que seáis vosotros también un poquito originales. Ya sé que muchos esperan el FIFA 15, pero hay más juegos aparte de ese. Entonces, ¿cuál es el juego que tenéis más ganas de agarrar, que os vais a comprar de lanzamiento, ¿no? Sí, le ponemos de fecha de septiembre a final de año, ¿vale? Muy bien, pues nada, podéis empezar. Streamo, arriesgate. ¿Qué cuál? ¿Pero hasta qué margen me dais, dices? Hasta final de año. ¿Hasta final de año? El... A ver, joder, cabrón. ¿Cuántos tienes reservados? Pues hasta final de año, por ejemplo. Es que tengo como 8 reservados. Mira, tengo ganas del de Devil Within, de tal, pero si tuviese el Batman que lo retrasaron a final de año... Sí, ese ya no cuenta. O sea, era para el año que viene. Sí, el Batman. Sí, salía a la vez que The Witcher, ¿no? Sí, a la vez que The Witcher salía, creo. Pues, por ejemplo, el de las sombras de Mordo. Es uno que me... que me causa bastante hype, pero es que también sale el Far Cry, pero es que también sale el Assassin, pero es que también sale, ¿cuál más tengo reservado? El Devil Within, como decía, pero bueno, el que más, no sé, el del Señor de los Anillos, porque tampoco soy una persona fanática del Señor de los Anillos, pero sí que me vicié mucho en Play 2 y tengo ganas de un juego que esté relacionado en ese mundillo. Bueno, y la verdad que el de las obras de Mordor, todo lo que han hablado de él me parece que tiene buena pinta, aunque han dicho que usa el motor del Assassin's Creed 2. No, no sé qué tal irá ese motor ahora mismo, pero tengo bastante. Lo que pasa que hubo algo relacionado del. Sí, lo que pasa que leí algo de relacionado. Hubo ahí el director del juego del Assassin's Creed 2. Sí. Dijeron que le habían copiado el código. Entonces, lo que hubo ahí, una pequeña disputa entre, a ver si me habéis copiado todo el código del juego o qué habéis hecho con él, ¿sabes? No, pero es un juego, sí que se te oye bajo, ¿eh? Pues subo un poco más. A ver. Pero bueno, no sé, no me has pisado mi juego, diré que yo el que más espero es el Destiny. Hostia, que no me acordaba el Destiny también. Te tengo reservado también. Es el. Para este año es el único juego que tengo reservado. Yo no soy de jugar mucho a cooperativo, online y demás, pero con este me. Como dicen que va a ser para tanto tiempo, a tope con él, voy a darle una oportunidad. Y lo que he visto, la verdad es que pinta muy, muy bien. Y en nada sale la beta. Sí, ¿cuándo era? Este mes, en 10 días o más o menos. Es que me lo habían preguntado en la tienda y creo no recordaba que lo voy a mirar. Creo que es el 17, pero lo voy a mirar. Bueno, ¿para todo? Sí. Bueno, no, creo que para PS4 primero. Sí, creo que sí, porque tiene derechos el juego. Mira, mientras voy a hablar un poquito, decían por ahí, creo que fue era Mario Vicente que hablaba un poquillo del Far Cry. Del Far Cry 4, ¿no? Que tenía ganas. El VSBYT dice Kingdom Hearts 3 y Assassin's Creed Unity. Ahí en Chechu nos dice que GTA 5 Next Gen. Meyer y Juanes, FIFA 15. Berna Barcelona diría PVZ. Supongo que sea Plants vs Zombies. Pero sale en agosto en PS4. No cuenta. Siguiente. Otra oportunidad. Vale. Ya tengo aquí las fechas, mira, la fecha de la beta de Destiny es para PlayStation 3 y PlayStation 4 el 17 de julio. Y para si tienes una Xbox One, una 360, el 28 de julio, así 11 días después. Vale. Requiem RJ, bueno, dice Mario Vicente que Kingdom Hearts 3 no estará este año, que ojalá. Requiem RJ dice que el que más ganas tiene son Kingdom Hearts 3 y Final Fantasy 15 y The Crew. Dice, le responde el VSBYT, YouTube será, que si al final salía en octubre, cree. Le dice Raquel que sí, que a finales, que a menos de que se retrase. Y dice Mario Vicente que ojalá se equivoque, pero una pena que no tenga PS4 ni Xbox One. Bueno, pues nada, Dargo, ¿tú qué esperas? Yo te digo la verdad, no espero nada. El Pro Evolution Soccer 10. No, la verdad, no sé, yo es que... Como tampoco tengo mucho dinero y encima era menos con el ordenador que me he comprado, pues yo es que vivo de los juegos pasados, entonces tampoco espero nada. Bueno, no jures, lo de juegos pasados no. Hablando antes del Pro, dicen que este Pro, que en serio, de verdad, que este va a ser el bueno. No, el Pro no va a ser bueno ya nunca, así que no me creo nada, me da igual lo que digan. Yo creo que no. Siempre dicen eso todos los años. Lo que decían es que el Pro del año pasado, digamos que estaba sin acabar. Porque le pilló el toro con las consolas de nueva generación que iban a sacar el juego, que al final no lo sacaron. Bueno, mira, muchas a historias. Mí me digo a lo que digan. A mí un juego que a estas alturas no tenga todavía la licencia de toda la liga y todos los equipos, no lo voy a comprar nunca. Ahí tienes razón. Ya. Pero es normal que desde que FIFA lleva desde FIFA 95 con las licencias, que me está contando, hombre. Y ahora que se le acaba la Liga de Campeones y la otro, no va a vender eso ya. Ni... ¿Vosotros pensáis claro, que cuando FIFA se apodere de la Liga de Campeones estará en la mierda total el Pro? ¿Vosotros pensáis que tiene que sacar otra compañía, otro juego de fútbol para que la competencia sea Vamos más a ver. Sana? Yo no sé. Yo lo que veo vale. Es que desde que hasta el Pro 9 lo que buscaba el Konami es un juego arcade y un juego divertido y punto. Y desde que se quiera parece buscar más el estilo de FIFA, más estilo tu puta madre, el juego yo no lo trago. Y a mí el Pro 2009 me encanta, me lo paso de puta madre. Y Joan Vallejo, tú sí que estás en la mierda y la han cagado. Y a mí no me van a comprar ya Pro ni aunque me lo regalen. Bueno, mira, están hablando un poquito de la música que suena un poco de fondo, ¿no? La canción de Fred, que es un temazo. Sí. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué juego espero yo? La verdad es que estoy un poco como Darwin, ¿no? Porque yo también estoy jugando a juegos bastante viejunos. Pero mira, voy a ser un poquillo troll y voy a decir que espero mucho, porque es un juego que juego casi siempre, la campaña esa que va a llegar del Hearthstone, ¿no? No sé si va a pero ser eso para... no cuenta, eso no es después de verano. No sé si va a ser para antes o para después. No, sale este mes. Tengo ganas de la campaña de Hearthstone y esas nuevas cartas, ¿no? Han anunciado que va a costar o dinero o monedas la campaña. La primera será gratuita y el resto será con dinero o con monedas. Pues yo no pienso gastarme un duro, ya lo digo. Ah, ¿y qué más espero? Pues nada, ahora que me has dicho lo del Blue Dragon, no lo espero. Bueno, es un juego que ya salió hace mucho, pero me apetece jugarlo, a ver si termino Far Cry 3. Y nada, no, la verdad que los juegos que ahora mismo quiero jugar son juegos que ya han pasado, ya se han salido hace tiempo. Tengo muchísimos juegos pendientes, Skyrim, The Last of Us y demás, pero bueno, esos juegos ya han salido y quizás hagamos un debate de qué juegos. Podría ser la pregunta semana que viene, ¿no? ¿Qué juegos has querido jugar pero nunca has encontrado ese momento para jugar, ¿no? Ese podría ser una buena pregunta. Pero bueno, ya vamos llegando a la parte final del programa y... Hoy estamos en tiempo, ¿eh? Hoy lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Hoy está haciendo... Sí, estamos una hora y 43 minutos, vamos ya. Y nada, está la gente bastante animada, dejando muchos comentarios. La verdad es que me lo estoy pasando bastante bien, francamente bien. Falta Raizers. A los 44 usuarios que nos están viendo ahora, que nos están escuchando, pues deciros que el lunes volveremos a las 10 de la noche. Casi 90 likes, ¿eh? Casi 90 likes. La verdad es que ha sido divertido. Bueno, es el... Aquí llega la otra vez nos quedamos a las puertas de 100. Bueno. Mío, que podemos. Ha sido el episodio número 1 y la verdad que me ojo, lo he pasado. ¿Felaini bueno. se ha cortado el afro? Sí, mira, sí. Mira, esto no tiene que ver con los videojuegos, pero ya que estamos en la parte final comentando un poquito nosotros, me preguntaban que con quién nos quedaríamos con para esta final del sábado de la batalla de gallos, ¿no? ¿Con Babi o con Blon? ¿Quién nos gusta más? A mí me gusta más Babi, pero porque soy un fanboy de Babi. Yo voy con Alemania, ¿eh? Y Blon. Podríamos hablar un poquillo también de la final. Y a mí quizás me gusta más no. Babi, pero me encantan los dos. Blon es un auténtico crack. A mí y Babi es como... pero... Y Alemania, Argentina, bueno, está claro que Alemania está más fuerte, ¿no? Argentina es curioso que haya llegado a la final solamente con dos goles a favor. Pero bueno, realmente si hubiese llegado a Holanda también hubiese sido curioso, ¿eh? También. Estaban no jugaban a nada, si es que ninguno. El partido más aburrido del mundial fue ayer. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Me dormí? Bueno, nada, no señores, vayas, vamos va. A ir al minuto final, ¿vale? Entonces, nada, voy a empezar contigo, Luismi. ¿Qué quieres decir para como minuto final? ¿Con qué te has quedado? ¿Qué te ha gustado de este programa? Pues bueno, yo me quedo con que estemos en tiempo, hayamos dado las noticias cuando teníamos que darlas, que nos sigan 42 usuarios y que hemos estado todo el programa con más de 50. Todo el rato más de 40, siempre. Más de 50 de seguido y sin avisar casi con tiempo ni nada. Que nada, que sigamos mejorando, que si no le gusta algo a la gente que nos lo diga, que lo podemos cambiar. Que es una pena que no esté Raizers, porque siempre cuanto más una pena mejor. Dice, o menos mal que no está. Igual por eso estamos en tiempo, fíjate. Y nada, que no sé qué juego empezar ahora. Tengo ahí varios. No sé si empezar el Assassin's Creed 4 o no sé, ya veré. Más lejos todavía. No sé. Y que estoy jugando al Fez y que es un juegazo. Pues la semana que viene ya lo hablaré. Muy bien, pues nada, streamo, ¿qué dices? Que Dark iba a poner ahora un tuit de que sorteaba algo con follow y RT, ¿no? Ya, sí. Con like. Con like. Ah, con like al vídeo, vale. Bueno, ¿qué me contáis? ¿Qué decís? Ya está muy bien. Ha estado muy bien todo, que hasta luego. Bueno. Ya está, a ver. Da un poco de vida a esto, por favor. ¿Con qué te quedas? Nada, pues está bien. Yo me quedo realmente con las interacciones de los 40 capullos estos que nos ven, con cariño siempre. Y nada, pues poco a poco vaya para arriba. Si me tengo que quedar con algo personal o lo que más me ha gustado la semana es tener un nuevo ordenador que lo tire todo al máximo. Eso sí, que tenga la puta mierda esta del sistema operativo, pero bueno, todo se va bien y nada. Pon el Steam, esperando que llegue el puto sábado ya para que llegue la puta final y el stream retrasado. ¿Cuándo es el tercer y cuarto puesto del mundial? Ya, no, es verdad. ¿Qué será, el mismo día? No. Es un día antes, ¿no? Somos los más informados. Pues como sea el sábado por la noche con la batalla de gallos, no sé. Lo va, bueno, yo no lo veo. Yo veo la batalla, tío. Yo también, os salgo a decir. Yo. Bueno, chavales, nada, yo decir que es un placer, ya lo sabéis. Y nada, que se me ha olvidado una sección. El sábado a las 10, Brasil-Holanda. Mira, es una putada, pero me dejo una sección que es la de like-dislike. Y yo rápidamente voy a dar un dislike a una cosa del Infamous, que hablo del 1 y del 2, de PlayStation 3, que seguro que los que hayáis jugado lo vais a recordar, que es esa conducción tan lamentable, ¿no? Que parece que no son coches, que son trenes que van en una vía de tren, porque los tíos no conducen, van en una línea recta. Y bueno, la conducción es bastante lamentable de los vehículos en el Infamous, y es un dislike que doy, que no me gusta cómo está afrontado, ¿no? Pero bueno, es un juegazo. Así que nada, señores, yo le tengo que dar un dislike a los sistemas operativos de 32 bits, hijos de puta. Ya está. Bueno, chavales, es un placer. Yo a mi trabajo, quiero que me paguen por jugar a Minecraft y dejar de trabajar y ocupar mi vida trabajando. Si viviese de YouTube, podría hacer vídeos de Minecraft muy buenos a diario. Chavales, es un placer, ya sabéis. Nos vemos el lunes. Espero que no lo borre. Nos vemos el lunes. Que no borres todo, Flav. Se lo mandará a tu jefe. Nos vemos el lunes, chavales, a las 10 de la noche, a la misma hora. Y nada, disfrutar del veranito, ser muy felices. Y jugar, que... Jugar mucho. Que ahora es cuando tenéis más tiempo, ¿no? Y salir a la calle, disfrutar del sol, disfrutar de la playita y dejadnos comentarios, tío, dejadnos comentarios y decidnos a qué estáis jugando, qué cositas queréis para la semana que viene, todo lo que queráis, ya sabéis que nosotros lo leemos y os respondemos siempre. Así que nada, somos una familia, señores, esto es A Qué Juegas, y los videojuegos también se comentan, no solamente se juegan, sino también se hablan, se comentan, y esto es una charla entre amigos. Así que nada, un placer, ya lo sabéis, el lunes estamos con lo siguiente. Adiós. Hasta luego.